taste all you feel and all that you love and all that you hate, all you distrust, all you save and all that you give and all that you deal and all that you buy, beg, borrow or steal, and all you create and all you destroy and all that you do and all that you say and all that you eat and everyone you meet and all that you dislike and everyone you fight and all that is now and all that is gone and all that's to come and everything under the sun is in you. But the sun is a eclipse by the Pues aquí estamos en un nuevo rock entre amigos, en este caso de Jopaldo Martín, que se ha pasado por aquí. Le hemos pillado el despiste a Quique Moyá, le hemos robado el micro y nos hemos escondido en plan clandestino, en plan radio clandestina británica, a grabar un REA monográfico. No sé si será primera parte, si va a tener el récord de duración, no lo sabemos porque tanto el colaborador que va a estar conmigo, que le voy a dar un poquito de misterio, y yo tenemos muchas ganas de contar muchas cosas sobre discos conceptuales. Hoy vamos a meternos en ese berenjenal, no va a estar exento de anécdotas y de polémica. Porque bueno, el señor que me acompaña, yo creo que ha querido meter el dedo en el ojo directamente. Ya verá, primera lección, es que no tiene desperdicio. Básicamente provocando, ¿no? Y bueno, ¿por qué he elegido yo a esta persona? Pues todo se remonta a junio de este año, una calurosa noche en León. Y hablando con Chechu de North of South. Ya con los niños durmiendo, me dice: oye, y fulanito de tal, este compañero de REA, que he estado con él en Backen un montón de veces, que muy buena gente, muy buen amigo, ¿cómo es posible que no haya grabado nunca con él? Y le mola Megadeth, eso lo tiene en común contigo también. Y entonces le dije: mira, yo en REA quiero estar con gente que hable menos que yo, por eso no he invitado nunca a Pablo Mayoral. Pablo, ¿qué tal? Hola. Vaya introducción. Me sacas los colores, desde luego que sí. Aunque yo en Corsario soy el que menos habla de todos, tengo que decir. Esa sensación me da, ¿no? Al lado de mis compañeros. Pero sí, no, desde luego que. Oye, también hay que comentar que este programa, precisamente, aparte de, bueno, yo un abrazo fuerte para toda la gente de REA, evidentemente, también, pues en este caso para Chechu, por supuesto, que efectivamente, pues los sentimientos son mutuos, qué buena gente. Pero también nace el programa este un poco, ¿cómo decirlo? Como si fuéramos, si estuviéramos así en el siglo XVIII o XIX, nos habríamos ahí abofeteado con los guantes y estaríamos sacando los floretes, ¿eh? Sí, lo que pasa es que en esta época, el siglo XXI, lo máximo que yo he conseguido es buscar los iconos del WhatsApp, ¿sabes? De lucha encarnizada y para mandarte el desafío. Esto ya iremos explicando por qué es, ¿no? A la hora de cruzar la lista de los discos, pues, tú la verdad es que has estado en una actitud provocadora del principio, yo tengo que decirlo aquí claramente, porque ya en tu primera lista me hiciste acotaciones, ya me comentaste, si pinchamos este disco, de este tema no, lo tengo vetado, así, y esto es muy gratuito, o sea, ya tu actitud es un poco provocadora, eso hay que dejarlo claro. Es que es la manera de trabajar en Corsarios del Metal, no te voy a engañar. Vale. Hay apasionantes debates sobre los contenidos muchas veces, muchísimas. Ok, bueno, pues para decir algo más sobre ti, Pablo, si es que fuera necesario, aparte de compañero en Rock Entre Amigos, ya sí que habíamos grabado anteriormente juntos, pero Cenas de Empresa, uh-huh. Además, como llevas una vida así tan comedida, eres de los primeros que se va a dormir, en parte también porque nos conoces bien y sabes por dónde va a acabar la cosa. Y aparte de eso, pues redactor de Red Hard and Heavy, esto que no lo dejemos de lado porque dedicas bastante actividad a esto y te curras tus desplazamientos y tus conciertos y tus crónicas, ¿no? Y bueno, llevas muchos años en Corsarios del Metal también. Pues así es, efectivamente. El currículum no lo habría contado yo mejor. Pues desde, bueno, en su día también, anteriormente hice alguna cosa más. Llevo bastantes años con estas historias. Hasta fui músico malo en su momento, ¿vale? Y luego también, pues sí que desde hace muchísimos años ya hago cosas de periodismo, más menos, y en los últimos ya 10 años, 12, pues por un lado, como tú dices, en Red Hard and Heavy hago temas de redacción, más que de fotos, que son horribles las que hago. Y luego, por otro lado, sí, no me llamaron a mí los dioses del metal por el camino de la fotografía. Y luego, por otro lado, pues cada semana en la radio, en Corsarios del Metal, en la FM de Madrid, en Radio Enlace. Y luego, bueno, pues en el ritmo que nos permiten nuestras vidas, pues luego en todas las plataformas digitales, pues en iBooks, en Spotify, todo eso. Pues cada semana vamos a ir dando un poco la lata con nuestras cosas. Bien, pues nada, hombres del renacimiento que somos todos y siempre intentando encontrar un huequecito en nuestras vidas, ahí una ventanita que se abra para poder reunirnos y hablar de estos rollos que nos interesan a nosotros. Pablo, ¿nos animamos a explicar qué sería un disco conceptual? ¿Tú quieres lanzarte a esto o arranco yo? ¿Qué prefieres? Yo me atrevo. Porque, claro, también, a ver, esto va a ser poco académico y muy sui generis, porque esto más bien sería lo que yo pienso que es, o lo que yo le pido incluso. A mí, como idea en general, siempre para toda la música, incluso rompiendo las barreras del heavy metal, pero bueno, vamos a centrarnos particularmente en eso, en la música dura. Yo siempre he valorado muy positivamente que el disco, y además es una cosa que he hecho bastante de menos en los últimos tiempos, pero que el disco que tú compres, el disco, por supuesto, siempre, ya sabes que aquí somos de tendencias vinílicas, además, y bueno, es como más gusta, pero que no solo sea música, que te aporte. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que, bueno, pues que la portada tenga que ver con la que sea un producto completo, digamos. Que a mí, si nos ponemos, a mí me gusta volver a los años adolescentes o incluso infantiles, en mi caso, ya escuchando heavy metal, y siempre me gustó que sea evocador, que tenga que ver, que no solo tenga la música, que oye, que está genial, y eso, son los cimientos sobre los que se construye todo lo demás, evidentemente. Pero que me aporte más, que me evoque, como decíamos al final. Yo, si miro ahora atrás a todos los años escuchando heavy metal, los trabajos preferidos en muchísimos de los casos son esos en los que tú te puedes sumergir en ellos, ¿no? Que te lleven más allá. Y dentro de esa idea, claro, la máxima expresión son los discos conceptuales, en los cuales de principio a fin, y también teniendo en cuenta, pues eso, todo lo que sería el arte alrededor, incluso expandido, ¿no? Como hacían también en la casa Noi Records, por ejemplo. Incluso, yo qué sé, singles, EPs que tengan que ver, las propias camisetas, incluso de esa gira, ¿tá? Que todo lo abarque, que todo tenga que ver. Por otro lado, claro, conceptual, hay, yo creo que, dos vertientes. Por un lado, puedes tener un disco que te hable de, bueno, pues como las obras de teatro, por ejemplo, o las novelas, planteamiento, nudo, desenlace, o también, pero, y eso yo creo que es un poco el más difícil todavía, de una manera más etérea, pero que todas las canciones tengan que ver con algún tema concreto, sin ser una historia que se desarrolle y tenga final. O sea, sería la visión que yo tengo sobre este tema. Bien. Perfecto, yo coincido totalmente. Yo añadiría que para mí tienen que representar como un sentido de unidad. Creo que es a eso a lo que te refieres cuando dices que es una propuesta global, que tanto el diseño del libreto también, que esto, como ahora abusamos mucho de la música digital, se ha perdido, pero yo recuerdo en los 90 cuando Blind Guardian publicaron Nightfall in the Middle Earth, yo el libreto me lo sabía de memoria, porque como me estaban contando ahí la historia completa, además, a raíz de eso decidí leer el Silmarillion, estaba el diseño del libreto, las letras de las canciones, que en la era digital también se pierde, porque quienes están acostumbrados a escuchar todo en Spotify no tienen ni idea de cuál es el concepto detrás, el concepto lírico, ¿no? Detrás de las canciones o de la obra completa. También es el uso de recursos como la conexión entre los temas, más allá de si las letras están componiendo una historia única, ¿no? En muchos de los discos conceptuales, la historia que pretenden representar es tan amplia, o sea, porque por ahí hay discos representando la Ilíada de Homero, por ejemplo, eso no lo puedes representar en una historia de 45 minutos, por ejemplo, ¿no? Todos los grupos que han intentado acercarse a Tolkien al final deciden narrar una parte de la historia, ¿no? Sabaton, por ejemplo, que tira mucho de historias bélicas, te narra una batalla en concreto, no puede narrarte la guerra en su totalidad porque necesitaría 64 discos, a lo mejor, para poder hacerlo, ¿no? Luego el recurso también, muy de Operation Minecraft, por ejemplo, o muy de Pink Floyd, de meter interludios, de estar añadiendo lo que en Sudamérica se le llama esto conectores, me parece que le llaman ellos, que son interludios musicales, ¿no? Sí. Que a lo mejor te suena un pasaje instrumental, o están introduciendo diálogos. Esto Queer Rage en Operation Minecraft lo hizo muchas veces y realmente tenías la sensación, incluso sin entender el idioma, tenías la sensación de que te estaban contando una historia, porque te dabas cuenta de que en un diálogo en concreto nombraban a dos o tres personajes y que luego en dos canciones posteriores volvían a nombrarles, ¿no? O en los títulos de las canciones, por ejemplo. Entonces, creo que esta sería la idea, ¿no? Esto es lo que es para nosotros un disco conceptual. No sé si quieres añadir algo, Pablo, al respecto. Sí, mira, un detalle. No te quería cortar, quizá, pero el tema de los conectores, esto que dices, sobre todo cuando son... A los interludios musicales no le pongo yo ningún pero. Pero siempre me ha parecido como hacer trampa. No he sido capaz cuando Operation Mindcrime lo tiene y muchísimos más. Lo tiene, por ejemplo, que es... No es conceptual, quizá, del todo, Dusk and Hell Embrace de Cradle of Filth, pero tiene más o menos, no sé, quizás sea esta segunda acepción, este segundo tipo de disco en el que, aunque no sea una historia, sí, todo tiene que ver, cuando la intervención de Cronos, de Venom, esa parte hablada, que mola un montón, no vamos a decir lo contrario, pero a mí no, nunca me ha parecido siempre eso, que restaba puntos, que es como no has sido capaz de hacerlo en una canción. Y por eso ahora me lo tienes que dar hablado. Para mí eso, en los discos conceptuales en general, siempre ha restado puntos. Claro, evidentemente en algunas cosas es necesario. A mí me parecen muy maestros a la hora de hacer ese tipo de jugada. Virgin Steel, particularmente en House of Atreus 1 y 2, que lo hacen. Pero bueno, como le meten por detrás una ambientación así curiosa, y además, bueno, el propio David DeFace es bastante actor a la hora de hablar, consigue, digamos, retratar los personajes con su voz o emociones, actitudes. Lo salva la papeleta y se lo perdonamos, pero en general es una idea que nunca me ha gustado a mí, la de la parte hablada dentro del disco conceptual. Vale, yo creo que tú en realidad te estás quejando de Blackie Lawless, ¿no? Lo digo porque es una de las elecciones que tenemos hoy, un disco de Wasp, pero... cuando él decidió hacer como el tercero o cuarto disco conceptual, que luego hablaremos de eso, abusó de las repeticiones de los interludios y que es una de las críticas que se le ha hecho, ¿no? En el caso de David DeFace, por ejemplo, creo que es porque tiene vocación de profesor universitario, de catedrático de historia. Ustedes en Corsarios, por ejemplo, llevaron a un par de invitados en su momento que eran profesores universitarios, creo que eran de historia, no recuerdo los nombres, lo siento. Sí, Miguel y Saúl, efectivamente. Saúl es arqueólogo, de hecho, así que lo decimos ahora, el mayor descubrimiento de la península ibérica, encontró una ciudad entera, ¿vale? Caracas. Y Miguel también aparte de Miguel, habla lenguas muertas, conoce, bueno, son los dos máquinas, vamos, y muy buenos amigos. Sí, bueno, sí. Pues ese corsario hay que que escucharlo, el resto también si quieren, pero lo digo porque conecta con esta temática de contar historias a través de un disco. Ellos expusieron de maravilla un montón de ejemplos de cómo, sobre todo el heavy clásico, había tirado de inspiración de mitología y de historias de la Grecia clásica, y cómo ellos también utilizaban el heavy metal para como un recurso educativo en sus clases. A mí me parece una maravilla ese programa. Y ahí ellos contaban, por ejemplo, que David DeFay se notaba que tenía una pasión y que pasaba años preparando las composiciones de sus discos, y a lo mejor por eso luego quiere meter tanto en donde no le cabe, ¿no? Quizás peque de eso. Al margen de esto, estamos más o menos de acuerdo en general de lo que sería un disco conceptual, o cada uno con sus preferencias, ¿no? Y me gustaría explicar, Pablo, por qué hemos empezado con un tema de Dark Side of the Moon, de Pink Floyd, porque es una de las, precisamente, de las dudas que generan entre los aficionados si un disco es conceptual o no, porque casualmente este disco se supone que no fue concebido como una obra conceptual. Sabemos que Pink Floyd ha sido mundialmente famoso toda la vida por The Wall, que sí lo es, sí que es conceptual, pero yo te planteé empezar con este tema para poder arrancar con una anécdota que tiene que ver con este disco y la película El Mago de Oz, y creo que tú has estado investigando algo o ya conocías esta historia. Pues fíjate, me ha gustado mucho la propuesta porque me ha llevado al día que lo descubrí, bueno, no lo descubrí yo, lo descubrió un amigo mío que le gustaba mucho Pink Floyd. Estamos hablando de épocas pre-internet, de la película del Mago de Oz en VHS, o sea, esto no fue ayer, fue en el siglo XX, ¿vale? Y no sé dónde lo leería o cómo lo descubriría, que esto se daba, ¿no? Esta sincronización de los primeros minutos. Yo no sé dónde sacó él la información, pero bueno, ahí nos juntamos una tarde de instituto, si no recuerdo mal, y dijimos, bueno, pues vamos a ponerlo. Venga, va, lo hacemos. Y la verdad es que alucinamos, porque, claro, ahora es muy sencillo. Estaba justo recordando antes de, te lo comentaba, ¿no? Antes de empezar el programa, me he puesto el vídeo de... Ahora, claro, es muy sencillo. A mí es que estas cosas me siguen pareciendo hasta magia. De meter en YouTube y decir, quiero ver esto sincronizado y no sé qué, no sé cuánto está. Ahí lo tienes, no solo una vez, sino 100 para elegir. Y me ha gustado transportarme a aquello, volver a ver la perfecta sincronización que tiene. Ahí estuvieron Pink Floyd, estuvieron finos haciendo, yo creo, o yo considero por lo menos una de las grandes, o sea, una de las grandes bromas, yo lo diría así, una de las grandes bromas del rock, sin lugar a dudas, pero a la vez una cosa realmente molona, una cosa chulísima. Y además, quizá ahora el tema de internet le puede haber quitado un poco de magia, pero vamos, las caras que pusimos los colegas, dijimos, qué locura es esta, ¿no? Y oye, un poquito de magia se ha perdido por el camino, pero desde luego que es una anécdota que yo creo que es conveniente y muy bien para, digamos, cortar la cinta roja para arrancar este rea, ¿no? Bien, tú dices que la banda estuvo fina. Yo creo que el mérito del camello del barrio que les consiguió el LCD. Porque de ahí viene la historia. El caso es que ellos han reconocido, y así lo descubrí yo, ¿sabes? Leyendo una revista, que estaba Roger Waters, se soltó y empezó a contarlo, ¿no? Entonces, contó que lo estaban componiendo y que en el estudio, mientras componían, tenían esa película en VHS, la tenían en bucle, porque estaban ellos muy obsesionados con la película y que les parecía muy lisérgica y que al mismo tiempo, pues que lo que estaban consumiendo no era precisamente bocadillo de calamares, sino que estaban con alcohol y estaban con LSD. Entonces empezaron con la broma de que querían hacer la banda sonora de la película. Entonces esto ha llegado tan lejos que cuando ellos grabaron el disco, ni la compañía ni en el libreto, o sea, no había ninguna alusión a la película, pero ellos posteriormente han ido revelando que en realidad querían sincronizarla. Entonces, ¿qué ha pasado con la era de YouTube? Pues que algún señor con tiempo libre, que creo que no podemos ser ni tú ni yo, cogió el disco y lo puso de banda sonora sobre el metraje de la película, Y resulta que hemos descubierto que no solo que puede estar las letras de las canciones coinciden con lo que está narrando la película, sino que como el disco acaba antes que la película, en el momento que acaba el disco, pero la película le queda a lo mejor 40 minutos, vuelves a poner el disco del principio, ¿vale? Y vuelve otra vez a estar sincronizado y a narrar otra vez lo que está pasando en la película de mitad en adelante del metraje. O sea, me parece una cosa sublime y, bueno, pues eso, la mayor broma lisérgica de la historia de la música, seguramente, aparte de lo maravilloso que son tanto el disco como la película. Si me preguntas, casi me gusta más la película. Pero sí, no, es cierto, porque bueno, yo en este caso lo de Pink Floyd, a este amigo, buen amigo, o sea, seguimos siendo, de hecho he estado con él hace unos días, de esta historia han pasado años y años, pero a él le gustaba mucho, a mí yo reconozco que me gustaba, yo en esa época ya era, siempre he sido muy, muy del heavy metal en general y no sin, o por supuesto valorándoles, pero joder, la película sí que me encanta, ya tanto de toda la vida o, bueno, revisándola con mis hijas también, claro. Sí, pues nada, esa era la excusa para introducir hoy este tema, que por cierto es Eclipse, es el tema que cierra ese disco Dark Side of the Moon, que por cierto, Pablo, es que esto es por la actualidad, no sé si has sabido de la polémica con la reedición del disco, la polémica que ha habido por el uso del arco iris en la portada. Sí, efectivamente, pues mira, acabo de saber de ello hace menos de 15 minutos cuando, pues eso, te digo, para matar esos últimos minutos antes de conectarnos, me ha salido y dicho, bueno, ¿a dónde vamos a ir a parar realmente? Sí, bueno, básicamente es, por si alguien no se ha enterado, que en el momento que estamos grabando esto, la banda ha decidido sacar como una edición remasterizada y han hecho una variación de la portada que toda la vida ha tenido el arco iris, ¿vale? Sí. Y entonces ha habido un sector de aficionados, lógicamente un poquito arrimados a la derecha, que se han quejado porque entienden que lo que está haciendo Pink Floyd es una promoción de la diversidad sexual, como intentar hacer, lo que llaman ahora la inclusión forzada, ¿no? Y estamos hablando de un disco, sí, de un disco que tiene 50 años o 60 y pico, y que además es el arco iris. Perdonen, es el arco iris, o sea, es un fenómeno de la naturaleza, ¿vale? Que no puede tener ideología. Sí, ideología, no, y además, ni orientación sexual ni nada de eso, ¿no? Pero bueno, de la tontería del siglo XXI. Sí, totalmente. O sea, es la portada que, por cierto, a mí nunca me ha hecho demasiada gracia, pero vamos, ya es con sacarle siempre tres pies al gato y sí, para arrimar, y además ocurre en todas las direcciones, ¿no? Para cada uno arrimar el asco a su sardina de una manera muy, o sea, ya son todo muy burdo, porque esto no hay, sí, no hay por dónde cogerlo, ni porque, o sea, el mismo argumento se podría decir al revés, o sea, no tiene consistencia alguna. El tema del arte contra las, bueno, contra o en paralelo a las ideologías ahora mismo es algo que yo creo que está absolutamente fuera de control. Y por otro lado, bueno, menos mal que estas polémicas suelen durar de 5 a 10 minutos y ya pues a otra cosa, porque no se sostiene por ninguna parte. Muy bien, bueno, pues esta tradición de los discos conceptuales, y ya vamos a ir metiéndonos un poquito en terreno de los discos, la intención también de utilizar un disco de rock sinfónico era porque son realmente, en la historia de la música, si no me equivoco, quitando las bandas sonoras, lógicamente, para cine, el rock sinfónico fueron los primeros que apostaron por narrar historias. De hecho, Sgt. Pepper's de los Beatles, The Wall, antes lo nombramos, o incluso Days of Future Past, de Moody Blues, son discos conceptuales. Lo que pasa es que con el paso del tiempo, pues la gente ha perdido esa referencia, ¿no? Y aparte del rock sinfónico y progresivo, luego saltó al mundo del heavy metal. Tenemos, creo que, varias bandas que ya conocemos todos. Antes nombré Blind Guardian, Iron Maiden ha coqueteado con esto, que lo que han hecho es llevar esta idea de contarte pues narraciones de historias completas. A veces son adaptaciones de una obra previa, como puede ser una novela. Algunos discos que vamos a ver hoy que son incluso cómics adaptados, y en otros casos son historias totalmente inventadas partiendo de cero, con mentes creativas como las de King Diamond, que bueno, pues que hay que hacerle un monumento básicamente a este señor por la capacidad inventiva. Que además, Pablo, vamos a tener un tercer colaborador en este programa, porque afortunadamente Jaime, que todo el mundo conoce por la banda Predicador, ¿vale? El Preacher, que suele colaborar con Nacho de Forjando el Acero, pues va a participar en nuestro programa, porque nos ha grabado un audio espeluznante, imperial, como dijiste tú, sobre el Tito King Diamond, y que luego lo podremos escuchar. Y luego, por terminar este alegato inicial, y ya te paso la palabra, Pablo, en los últimos años han ido otros subestilos, otras categorías del metal, pues apuntándose a esto. Antes nombrabas Cradle of Filth, tiene algunos discos que son conceptuales realmente, el black metal, el death metal, incluso el death melódico, han ido tímidamente aportando su granito de arena, de utilizar esta idea de montar un disco en base a una historia determinada, ¿no? En algunos casos, utilizar el recurso de un disco doble, y en algunos casos que vamos a nombrar después, porque los tengo fichados, en metal extremo son muy brutos y hay hasta propuestas de cuatro partes, es decir, la misma historia contada en cuatro discos consecutivos o incluso en cinco. Vale, esto lo iremos nombrando poco a poco. Y Pablo, tu primera elección, ya eso, metiendo el dedo en el ojo, un disco de Kiss, hiper polémico, que sirvió de banda sonora, además, para una película, y el disco se llama The Elder. Sí, eso es. Yo, desde luego, que fue una de mis bandas fetiche, entre otras muchas, son Kiss y Judas Priest. Judas Priest lo hizo mal cuando hizo su disco conceptual con Nostradamus, y Kiss lo hizo, no sé cómo definirlo. Es un disco que, desde luego, es como tú dices, siempre polémico desde el inicio, porque no es lo primero, es que no sé lo que se esperaba de Kiss en ningún caso. De hecho, ellos tampoco es que hayan retomado esa senda jamás. Yo creo también, esto ya son mis sensaciones, más allá de que lo haya leído, ¿no? Que la información sobre, afortunadamente, sobre Kiss y sobre el proceso de este disco está perfectamente documentada. Eso lo vamos a dejar un poco al lado, porque cualquiera se puede meter en internet a la hora de verlo. Pero mis sensaciones, sobre todo, es que esto es un proyecto fallido porque por varios factores. El primero, bueno, la banda estaba completamente desintegrada, Ace estaba fuera, Eric Carr era nuevo, y Paul Stanley y Gene Simmons, pues bueno, por reflotar la carrera del grupo, no, nunca se han, eso a mí es una cosa que valoro mucho a lo largo de todos los años de Kiss, nunca se han cortado un pelo en dar volantazos cuando lo han considerado. A veces han acertado y a veces no. Un poquito más adelante mirarían hacia el heavy metal más duro en Liquid Up y en Creatures of the Night, y les salió muy bien. Aquí intentaron virar, no se sabe muy bien hacia dónde, o sí, en realidad sí, porque hay mucha gente que compara o dice que The Elder es como una respuesta a Tommy de los Who. La idea viene de ahí. ¿Qué problema tiene? Y parece que estoy siendo muy crítico con el disco, cuando de hecho no es así. Yo reitero de todas maneras que a mí es un disco que sí me gusta, me parece muy bien. ¿Pero qué problema tiene? Pues precisamente la inconsistencia total, y que yo creo que se quedó muy a medias, porque la historia que narra intenta hacer un desarrollo del punto A al punto B, pero queda completamente diluida. De hecho, luego en las reediciones posteriores se ha intentado a cambiar un poquito el orden de los temas para darle una coherencia mayor, y no conseguirlo, claro, es prácticamente imposible desde el momento en el que, por ejemplo, una de las mejores canciones, que es la de The Oath, que es la que aporta Ace Frehley, no tiene absolutamente nada que ver con el resto, ni con la historia, ni con el disco, ni con nada. Entonces, bueno, así a grandes rasgos parece que The Elder, y eso sí que mola, la portada es muy muy chula, ¿no? The Elder nos lleva a una especie de mundo o lugar en el cual, bueno, pues hay una persona atrapada, intenta escapar, parece todo muy difuso. Y curiosamente, para mí es parte del encanto, el misterio. Es como para mí en el mejor cine de terror, precisamente es en el que no se desvela todo. Es decir, me refiero a cosas como que en la trilogía de, bueno, que ya pasó a ser, ya tiene más pelis, pero en las pelis de Romero, de zombies, nunca se sabe hasta que, bueno, luego Tom Savini, por ejemplo, hizo aquello que sí explicaban un poco por qué aparecen los zombies. Pues esto es igual, no se sabe muy bien de dónde se viene ni a dónde se va, lo cual para mí lo hace bonito, realmente lo hace bonito el disco. Por otro lado, me gusta el ver a la banda fuera de su zona de confort. Y creo que acabaron firmando un buen trabajo. Y bueno, a pesar de estar prácticamente desmembrados, son famosos los vídeos que aquí salen ya en formato trío directamente, porque Fellini se presentaba. Pero bueno, es un trabajo a rescatar. Tampoco creo, o esa es la sensación, yo no sé si tú convendrás conmigo en esto o no, pero no es quizá el primer disco que viene a la mente como disco conceptual. Es no así, si hiciéramos una encuesta a pie de calle, así a pie de heavy metal, pues no creo que sería, que fuera, pues eso, seguro que Operation Mindcrime, luego hablaremos de él, saldría, ¿no?, en esas listas, pero de Elder no particularmente. Entonces, por eso, de ahí mi primera elección, por el hecho de ponerle un poco de, arrojar un poco de luz o darle un pelín de protagonismo a un disco que, vamos, dentro de la propia carrera de Kiss está olvidadísimo, evidentemente. Sí. O sea, estas canciones jamás casi, o sea, la gira de Elder fue prácticamente nula, inexistente, rápido, porque fue un fracaso total. Y no, si es un disco que se vende, es porque, digamos, residualmente, pues quién no quiere, qué hogar no tiene todos los discos de Kiss, son necesarios. Entonces, por eso se tiene más, tiene unas ventas, oye, que ya las quisieran muchos para sí, pero incomparables al de los trabajos más grandes. Pero bueno, también merece la pena, yo creo, rescatar este tipo de discos, desde luego que sí. Sí, yo te voy a decir todo lo que yo pienso brevemente y todo junto, porque sé que vas a querer contestarme. Para mí les quedó como un intento muy marciano. Creo que la propia banda no tenía claro lo que quería hacer. Cronológicamente está, si no me equivoco, entre los discos en solitario de cada uno de los miembros y los otros discos más duros que has nombrado tú, como Lick It Up y Creatures of the Night, que son mis dos preferidos, uh-huh, por cierto, de la banda. Porque, por ejemplo, los temas, Pablo, donde suena el acompañamiento de cuerdas, da la sensación que lo metieron con calzador, como diciendo, esto, como es una banda sonora, hay que meter cuerdas, pero no sabemos hacerlo, no importa, vamos a meter cuerdas. Y el temas como Mr. Blackwell, muy experimental, o sea, hoy día, eso, incluso los fanáticos de Kiss, a lo mejor tú le preguntas, ¿tú recuerdas el tema Mr. Blackwell? Y te dice, no, eso no es de Kiss, ¿no? No sé cómo lo ves tú, si a lo mejor esto fue uno de los varios de los elementos que hicieron más difícil que el disco nos entrara por los oídos. El disco, además, mira, hablando de un poco de eso, yo comparto esa sensación de estar inacabado, vamos a decir. Yo creo que este proyecto ya se, no suele pasar estas cosas, pero sí, ya nace muerto, ¿no? Para cuando ya acaban las tiendas, esto ya habían prácticamente tirado la toalla de que esto no iba a ir a ningún lado. Luego, además, claro, ¿por qué también tan disgregada una cosa o la otra? Ace hacía sus Kiss ya aquí en estos momentos trabajaba cada uno con sus músicos de confianza, con Vinny Poncia, con cada uno con los suyos, ¿no? Con su propio séquito, vamos a decir. Es decir, una manera de trabajar que, oye, yo respeto bastante, sobre todo en base a los resultados, pero no en este caso en particular. Luego, los arreglos, yo, mira, de nuevo, como te voy a decir, a mí siempre, ¿sabes qué grupo me ha parecido a mí que siempre ha estado muy influido por este, un grupo mucho más moderno, que ha estado influido sobre todo en el tratamiento de las voces por este disco? Blind Guardian. Lo he pensado muchísimo. Tú piensas en... Sí, tú piensas... Sí, sí, te bueno, ríes, ya, te ríes, ¿eh? Haciendo melones a lo grande, venga. Vale, sigue, te escucho. Total, total. Pero tú escuchas, por ejemplo, el final de Under the Rose, Y oye, las voces en canon, todo eso, vale que también, evidentemente, en esta coctelera tenemos a los Magnum, tenemos a Uriah Heep, tenemos a mil millones. Tampoco Kiss aquí inventan nada, eso ya habían inventado bastante, oye, pero tampoco inventan nada. Yo creo que miran también alrededor en ese sentido, pero creo que es un disco más influyente de lo que pueda parecer. Lo que pasa es que tiene, y eso sí que a mí las canciones individualmente me gustan, sin cortapisas, hasta Mr. Blackwell por rara, es muy, muy, muy particular, pero por otro lado no consiguen, y en eso sí que yo creo que es el mayor fallo y es donde más es el talón de Aquiles de cualquier disco conceptual, no consiguen que la historia fluya, que la historia funcione, no te enteras de nada, o sea, es su belleza y a la vez su defecto, que no tienen las canciones son, bueno, algunas se pueden relacionar más o menos, ¿no? Parece que hay un protagonista en algún momento, pero es que eso, hasta el propio orden es difuso, ¿no? Si tú coges la canción de I y la de Just a Boy y Only You parecería tener así alguna conexión, pero es que además están desperdigadas por el trabajo. No sé, hay muchos y yo lo recomiendo perderse en ellos. Yo no creo que tengan quizá razón a ninguno, hay muchísimos análisis de cómo, de qué es la historia, ¿no? En internet se pueden encontrar, la mayoría están en inglés, eso sí, pero merece la pena sumergirse. Y la experiencia de las cuerdas y demás, yo, aunque queden, es verdad, no lo hicieron muy allá, pero me parece curioso que se atrevieran, ¿no? Debían estar con una gran confianza en sí mismos para llegar a eso, teniendo en cuenta que no nos podemos olvidar que es una banda de, por lo menos en estos años y en los previos, sobre todo, y en los discos en los que son los que construyen su fama, es una banda de rock and roll realmente sencillo. El gustillo este ya se lo cogieron en Destroyer, pero cuando ya Bob Ezrin, pero claro, Bob Ezrin es un maestro aquí no estaba. Entonces, bueno, pues yo creo que también eso les debió decir, pues si Bob puede, yo puedo. Y no salió bien, pero oye, me gusta recordarlo. Bien, bueno, yo lo último que tengo que decir sobre este disco es que Paul Stanley, en una de tantas entrevistas que le han vuelto a preguntar por el disco, él ha acabado diciendo que hubiera funcionado mejor si fuera la banda sonora de la película, pero que la película fuera de animación. Y lo comenta con mucha ironía, como insinuando que la culpa es del público. Que la culpa es del público, porque como la película era de imagen real y el público es infantil, pues que no fueron capaces de entender la propia obra, ¿no? Ya sabemos que tenemos... Estos son músicos como Yngwie Malmsteen, que tú cuando les invitas a tu casa necesitas dos habitaciones, una para ellos y otra para su ego. Y ellos van a seguir defendiendo su obra a muerte, ¿no? Y Pablo, ¿escuchamos el tema que has elegido? Sí. Yo, mira, por querer coger uno que me parezca, o sea, uno representativo, me apetecía el Only You, que se... Bueno, se desmarca de todo lo que venía a ser Kiss antes, incluso de lo más, estaban ya también coqueteando bastante con el pop en Unmasked, ¿no? Y bueno, luego los experimentos raros ya, los cuatro discos en solitario, pues bueno, cada uno con sus cosas. Pero me parece que recoge bien, bueno, pues eso, ese extra de arreglos, la magia esta a la que yo me quería referir antes del misterio, ¿no? Sobre el disco, parece que alguien habla al protagonista y le viene a decir, a dar una idea de que él es el elegido, de que no se sabe para qué, ni se aclara en todo el disco, pero bueno, da igual todo eso, y creo que me parece la mejor representación para The Elder. Bien, pues escuchamos Only You de The Elder, de Kiss, y continuamos. Deep in is true. Why do I listen to you? And if I am all that you say, Bien, Pablo, pues yo voy a subir el nivel de calidad, ¿sabes? Recurriendo otra vez al rock sinfónico, si no te importa. Uh-huh. Sí, bueno, yo seguiré provocándote durante todo el programa con lo de las elecciones que has hecho. Bueno, yo quería hablar de un disco que se llama The Sentinel, de una banda histórica del rock sinfónico llamada Palace. Este Sentinel no tiene nada que ver con el tema de Judas Priest. ¿Tú tenías controlado esta banda, Pablo? Que yo creo que tú no eres mucho de rock sinfónico. Pues mira, te digo con el corazón en la mano, no tenía absolutamente ni idea. Es más, vale. Yo pensaba en otra banda que, bueno, pues completamente underground, que a alguien le sonará. Palace, Queen of the World, es el disco famoso, vamos a decirlo así, que además la portada, bueno, entiendo que es la propia diosa Palace, un disco belga. Bueno, pues yo cuando leí dije, uy, no me suena a mí, y luego ya vi que no tenía nada que ver. Pero mira, te voy a decir una cosa de las... Yo, bueno, y se lo digo a todo el mundo, a mí Osvaldo me ha sacado de mi zona de confort prácticamente dándome con la zapatilla en la cabeza. O sea, sí, pero me gusta, o sea, y me gusta, y me gusta hacerlo porque yo muchas veces, yo cuando estoy escuchando música por afición, pues de vez en cuando pruebas una cosa u otra, pero sin guía, bueno, pues muchas veces pierdes el tiempo. A ver, no es tiempo perdido el probar algo nuevo y decir no me gusta, tampoco lo es así. Pero oye, de todos los discos que tú me has planteado, algunos sí lo conocía, ¿no? Pero en este caso concreto ya te digo yo que no. El que más me ha gustado ha sido este. Ah, vale, estupendo. Es que es un disco muy entretenido. O sea, se nota que está elaborado como una historia. Y ahora voy a explicar además algunos matices que le conectan con la ciencia ficción clásica. Y te agradezco mucho que hayas dicho eso, porque precisamente, Pablo, en este programa, que no lo hemos especificado al comienzo, una de las cosas que pretendíamos era... dar mitad y mitad, es decir, vamos a hablar de discos que todo el mundo conoce, que todo el mundo lleva escuchando toda la vida, pero hay muchas obras que han pasado bajo el radar, que son además muy específicas porque a lo mejor son de eso, de bandas de underground, semi desconocidas, o porque no han tenido un espacio ni han tenido apoyo publicitario, pero que son de calidad. Esa es la idea también, que la gente se acerque. A lo mismo que has hecho tú, de decir, pero bueno, ahora este hombre me nombra una banda italiana que se llama Misa Mercuria, ¿de dónde han salido estos? Y que te acerques, ¿no? Que luego hablaremos de ello. Palace es una banda contemporánea de Marillion, de bastante deudora de Genesis también, y también bastante emparentada con otra banda de culto de rock sinfónico que se llama IQ. Y bueno, musicalmente The Sentinel es una colección de temas cortos y varios temas épicos. Más o menos esa es la combinación que hacen, ¿no? Están encuadrados en el rock progresivo, pero tiran muchas veces del hard rock, sobre todo en algunos tramos, y metiendo también muchos coros poderosos, que lo que buscaban era tener gancho comercial, porque esto fue una condición que le puso la compañía. Cuando ellos quisieron editarlo, no era una banda que tuviera tanto tirón, o sea, en estos momentos ya, cuando salió este disco en los 80, Marillion, por ejemplo, podía publicar lo que le diera la gana, que iba a tener éxito, pero ellos eran como unos segundones. Entonces la compañía le dijo, no, tú méteme algunas canciones, algunos momentos que yo pueda pinchar como single, que yo pueda venderlo en la radio, y entonces ahí fue donde ellos decidieron, por ejemplo, de elegir a un productor que se llama Eddie Offord, que había trabajado con Yes y con Emerson, Lake and Palmer, lo cual ya dice mucho de lo que estaban buscando, ¿no? Querían hacer esa mezcla de que fuera suficientemente, digamos, comercial para que la compañía lo aprobase y que por otro lado fuera un disco de rock sinfónico. Y bueno, este productor, el problema que tuvo es que le metió cortes por todas partes. Es decir, que ellos querían hacer un tema de 7 minutos y el productor le decía, no, quítame 2 minutos, me quitas este pasaje instrumental. Y bueno, lo que ya sabemos, los aficionados al rock sinfónico sabemos lo que nos vamos a encontrar, pero en este caso la compañía quería venderlo a toda costa, Pablo, y esto, la historia de la música está lleno de esto, ¿no? Seguramente a ti te están viniendo a la cabeza otros discos que tú dices, pues mira, aquí también lo hicieron, y aquí también, y aquí también. ¿Es posible que te estés acordando, sí, de otras obras recortadas, digámoslo así? Sí, de hecho, alguna saldrá por ahí. Pero mira, te digo una cosa. Luego, yo en este caso hablo como el más absoluto de los profanos. A mí me ha recordado ligeramente a Saga, ¿vale? La banda, sí, la banda como tal. Pero sí, mira, cuando ahora que al hilo de lo que comentas, ¿no? De que está recortado. Yo voy a decir ahora, bueno, alguien que le guste este tipo de sonidos y desarrollos muy largos y tal, se va a caer de la silla. Pero a mí me parece que está bien recortado. ¿Por qué? A lo que voy. Porque es un disco que, bueno, desconocido para mí, como comentaba antes, pero a mí me gusta. Quiero decir, a mí, oyente no muy familiarizado con el tema de pues eso, del rock sinfónico en general, del progresivo más clásico, no es lo mío ni mucho menos. Es un disco que a mí me ha molado mucho. Yo, el único pero que le pongo, pero esto ya también, yo, bueno, voy ya en lo que llevamos de programa y tal, voy descubriendo aquí mis filias, mis fobias y mis manías. ¿Sabes lo que a mí no me gusta? Pero no es porque no me gusta en el disco, es que no me gusta en general. Es un poquito las letras, yo me fijo, esto es un debate que tenemos en Corsarios muchas veces, ¿no? Mi compañero Fernando dice que las letras le dan todas igual y que es una melodía y más como las de los instrumentos. Por otro lado, es que yo somos más de me gusta lo que dice la letra. Bien, yo he enclavado eso dentro de que yo le presto bastante atención en ese aspecto. Es un pelín come flores de más, ¿vale? O sea, es de, para ojo, para mí, esto ya es, insisto, son las manías de los trastornos de cada uno. Pero para mí, el tono me gusta, es lo que podría yo decir, el pero que yo le sacaría a este disco, que insisto, yo animo también a quien se pueda identificar, ¿no? Con más, yo soy del heavy ochentero y del heavy ochentero con laca, pero con es se puede escuchar, quiero decir, yo reconozco que cuando vi la portada y tal, dije, menudo tostón me ha metido este por delante, me voy a tirar. Bueno, la portada es preciosa, ¿eh? es muy evocadora y oye, y además huele, por así decirlo, a gran disco, ¿no? A gran banda, es grandilocuente, como tenía que ser. Pero yo lo reconozco que lo cogí con todo el miedo del mundo. Es decir, verás tú, esto va a ser aquí. Tal. Y no, es un disco que tiene singles. Sí, vamos, como tú comentabas, ¿no? Está hecho, sí. A mí ese deje comercial forzoso, como tú has explicado ahora, pero a mí me parece que ha llegado bien. Oye, a veces los músicos también tienen que dejarse liar, ¿no? Hay otras veces que se les componen unas cosas demenciales. Aquí, bueno, pues no sé cómo acabarían luego las relaciones entre una cosa y otra. Yo me imagino, hablo suponiendo, precisamente, bueno, pues eso, para alguien, en mi caso, yo Asia, Yes, los Kansas, todo ese tipo de cosas sí lo conozco, y yo estaba... no la conocía de nada. Me imagino que el éxito quizá fuera de círculos, esto me lo vas a tener que decir tú, pero el éxito fuera de los círculos de sus propios no trascendió demasiado o ha quedado olvidado en el tiempo, me da la impresión, pero oye, aún así un gran trabajo, ya te digo, mi preferido de todos los que de tu parte, vamos a decirlo. Sí, vale, pues gracias. Gracias por no darme la razón, porque me estaba sonando a... yo a Osvaldo le dije que sí a la propuesta, pero me está liando lo máximo. Esto no me interesa nada ahora escucharlo, ¿no? Bueno, la portada es uno de los ganchos, ¿vale? De hecho, quiero contar una anécdota que me pasó con este disco, el formato vinilo. Sospecho que realmente no llegó a salir en CD. Una tienda de discos de segunda mano aquí en Las Palmas, donde yo vivo, y entro y me encuentro un niño como unos 12 años y contemplando el vinilo de este disco, ¿ok? Y yo me quedé, pero patidifuso. Entonces me acerco, estoy observando al niño, llevaba una camiseta de Maiden con la portada de Powerslave. Digo, bueno, o sea, pero ¿qué está pasando aquí? O sea, llamo ahora mismo a la prensa, ¿no? Entonces me puse a mirar disco cerca y le dije al chaval, ¿es que conoces el disco o es que te llama la atención la portada? Dice, no, mi padre me ha explicado lo que es el rock sinfónico. Ya, vamos, casi me caigo allí de culo, ¿sabes? Entonces el padre se acercó y le digo, tío, te felicito porque me ha dejado impresionado. Dice, no, ¿sabes lo que ha funcionado? Enseñarle las portadas de los vinilos. O sea, toma estrategia educativa. Me dijo, mira, él está escuchando lo que escuchan los pibes de su edad, ¿vale? Pero yo empecé a enseñarle las portadas de los vinilos y empezó a entrar el gusanillo. Entonces, claro, si tú ves las portadas de los años 80 de estas bandas, todas son así. O sea, son muy llamativas. Antes nombrabas Magnum, las portadas de Magnum son alucinantes. Las portadas de Marillion. Entonces, gracias a eso, el chaval entró al gusanillo. Y estaba eligiendo un disco que, respondiéndote también a lo que preguntabas, Pablo, es un disco de culto. O sea, esto es para los flipados del rock sinfónico que estamos siempre rescatando. Estamos desenterrando discos de ahí en plan arqueológico, ¿sabes? Pero no ha tenido ninguna trascendencia en la historia, básicamente, ¿no? Claro. Y bueno, quería no sé si iba a decir algo, Pablo, porque iba a explicar un poquito de qué trataba. Solo una cosita más al hilo de la portada y del recelo, ¿no? Porque tú fíjate, porque ahora cuando has contado esta anécdota del niño, yo me he sentido muy identificado, y tú que por edad, igual que yo, has comprado los discos por la portada, yo, claro, yo creo que todo ese recelo viene de que muchas veces, pues tú cogías esto, mi yo adolescente, por decir algo, mi yo infantil, y pensaba, esto tiene que ser, vamos, rayos y truenos como los Manowar, y luego te encontrabas lo que te encontrabas. Yo creo que por eso al final te quedan ahí una serie de tics o de reacciones reflejas a estas cosas, ¿no? Pero sí, la portada desde luego que es cautivadora, como decías. Perdona, que te corté. Ibas a explicar la historia, además. Nada, iba a mencionar algo sobre la historia, que antes comentaba que emparentaba este disco con lo que es la ciencia ficción. Hay un subgénero de la ciencia ficción, sobre todo literaria, que se llama las ucronías. Las ucronías lo que plantean es la narración de unos hechos históricos, pero haciendo variación dentro de esos hechos para cambiar en parte la historia, ¿no? Y dentro de digamos, la gran ambición de este proyecto es que este disco salió durante la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos. Y precisamente lo que hace el disco es narrarte cómo son las tensiones entre esos dos países, pero la variación que hicieron es que lo camuflaron ubicándolo físicamente, geográficamente, en la Atlántida, que por otra parte, lógicamente, la cronología no encaja, ¿no? Y por eso se llama ucronía, ¿vale? Esto, los flipados de la ciencia ficción, pues disfrutamos mucho de las ucronías. Por ejemplo, una muy famosa es El hombre en el castillo, de Philip K. Dick, que plantea, hay una serie también en Amazon. Que ese libro lo que plantea es que los nazis ganaron vamos, después del Holocausto eliminaron uh-huh. a todos los países que intentaron frenarle y que habían estado dominando el mundo toda la vida, ¿no? Eso es una ucronía. Y bueno, tiene mérito que se atrevieran también con un tema súper polémico, porque esto ni siquiera son norteamericanos, son escoceses, esta banda. Entonces, cuando sacaron este disco con esa historia, era otro motivo para ignorarles, porque a nadie le interesaba especialmente que me contaran una versión distinta de lo que está ocurriendo en este momento, ¿no? Y bueno, las cosas flipantes del rock sinfónico, básicamente, ¿no? Pues eso, Pablo, no. ¿Escuchamos el tema o quieres comentar algo? No, no, adelante con la canción para ilustrar lo que también has definido. Muy bien. Bueno, pues hemos elegido un tema que se llama Cut and Run y estos son The Sentinel. Bien, Pablo, pues tu turno. Yo en este te aviso de que te voy a provocar un poco en esta elección que tú has hecho, ¿sí? Porque has elegido una banda que a mí me ha parecido siempre como un poco sucedáneo. Pero bueno, tu turno. Bueno, es lógico. Vamos a hablar ahora de Lizzie Borden. Y se podían haber escogido varios trabajos. Yo me he ido al que yo creo que es el superior, ¿no? Que es Master of Disguise. Entiendo, mira, empezando casi por tu provocación. O sea, Lizzie Borden no es ningún secreto a cualquiera, solo es una banda realmente con el tiempo, por más que a mí me gusta bastante, pero por otro lado, bueno, pues su popularidad ha quedado pues en una, vamos siendo muy generosos, en una zona media. A mí particularmente sí que además me gusta mucho más los primerísimos años, los más heavies antes de que se lanzaran a estas aventuras. Pero y aún así, sí, o sea, que miraban a papá Alice Cooper, a mamá Wasp y a todo el shock rock en general hasta, yo que sé, hasta los años de Arthur Brown, pues es cierto, no se puede, son muy, además yo creo que es una banda muy fruto de su tiempo. Por otro lado, muy ambiciosa, eso es lo que a mí me gusta. Sí, vamos haciendo un poquito de historia antes de entrar en el disco, pues estos primeros años son, vamos, el Love You to Pieces o el EP o todo esto son pura agresión realmente. El vídeo, luego el vídeo que tienen grabado en directo es pues también puro Alice Cooper, hacha, sangre y demás, recomendadísimo el directo, o sea, sobre todo ya sea el doble vinilo, pero el vídeo mejor todavía. Y luego, bueno, pues se hacen ambiciosos también fruto de su tiempo. Es como ellos viven el cambio. En Estados Unidos estaba la revista esta Metal Maniacs, entre otras muchas, claro, entre otras muchas cabeceras, pero Metal Maniacs, que le daba un enfoque un poco más de decir, a ver, que el heavy metal no es solo muerte y destrucción, que aquí también nos pensamos las cosas, lo cual le llevó a tener el sobrenombre, el apodo, le pusieron Metal Brainiacs, en plan de cerebritos, pues imaginemos las pelis de estas de instituto ochenteras, ¿no? Ahí los nerds, o como sí, se quiera decir. Ese es el mismo giro que lleva Lizzie Borden. Lo que pasa es que a mí me gusta cómo va creciendo en su carrera. Si pensamos un poco así, siendo ventajistas, ¿no? Con todo lo que sabemos ahora, la jugada de quiero tener 18 años pero sabiendo lo que sé ahora, pues entonces en Menace to Society ya están empezando a mirar hacia hacer algo conceptual. En Visual Lies muchísimo más, luego hay que tener, y en Master of Disguise para mí cada vez suben un escaloncito hasta llegar a su máximo exponente en cuanto a hacer el trabajo más redondo, porque sí que tiene los anteriores es heavy metal más o menos digamos con una mínima línea temática. Master of Disguise sí que tiene historia. Master of Disguise además tiene otra cosa que lo comentábamos al principio, sí que el vinilo es un disco de esto que decimos que tiene todo, que te puede atrapar en la te lleva a pensar en la historia. Esa la portada es súper inquietante, ¿no? Esa máscara sin rostro, pero que tiene ese el ojo que además te mira, ¿no? Es muy muy interesante el misterio. Luego, bueno, también por dar el dato, también es cuando Lizzie Borden deja de más o menos de ser una banda y pasa a ser Lizzie Borden, el prota, ¿no? Estilo Alice Cooper. Pues es también esa jugada. ¿De qué va? Pues ahí es muy bonito también, yo creo. De nuevo por el concepto etéreo, ¿no? Parece que nos presenta, sobre todo es el personaje principal, ¿no? Es este Master of Disguise, un maestro del disfraz. Luego, además, es una de las iconografías, junto con el hacha, más potentes de Lizzie Borden en directo. Si recordamos cuando, las veces, poquitas veces que le hemos visto por aquí, pero esa máscara de las tres caras que se pone. Y bueno, son las aventuras, este disco son las aventuras de este maestro del disfraz, que luego además puede conectarse o no, eso al gusto, con Lizzie Borden era una famosa asesina de tal, hachazos, donde toman el nombre, esta información de nuevo está también por todo internet, pero lo que a mí yo valoro mucho también es la ambición que tenían de ser en cuanto a tiene un tratamiento, y hay que pensar en cómo se confeccionan estos discos, que todavía estamos hablando de que cosas como bueno, pues el tratamiento informático de las grabaciones, de las producciones, quedan muy lejos. Esto está grabado con una mesa de pistas gigante y van, bueno, pues eso, mezclando tal, y pues igual que hacían esas fotos que tenemos muy en mente de Vuelve a salir King Diamond, que sale pues este Roberto Falsao, no sé si lo digo bien, porque me sacas de pronunciar en español y en inglés y adiós mundo cruel, pero bueno, yo creo que se dirá así, salen él con los propios miembros de King Diamond para hacer todos los efectos moviendo y subiendo y bajando las pistas en una mesa gigante. Este disco está hecho igual, de hecho decían, Lizzie Borden es un artista de Metal Blade, de la compañía Metal Blade prácticamente de siempre, y que esto fue de los mayores dolores de cabeza a grabar todo esto y que quedara bien respecto a la idea que el artista, ¿no?, que el propio Lizzie Borden tenía en mente. Cambio total, además, en este caso como que se refina un poco la imagen también. Está el único punto filipino para mí es que se intenta meter de mala manera un single comercial, lo cual, claro, diría al señor Brian Slagel de Metal Blade, diría, ya, pero es que yo también quería ganar dinero, aparte de que tú te lo pasaras bien, Pablo. Pero ese We Got The Power final queda muy difuminado. Pero lo que son las aventuras, ¿no? Y dentro de que, recalco, ¿no?, el concepto quizá difuso, ¿no? Tiene, es un protagonista muy claro, pero la historia no lo es tanto, ¿no? Aquí hay mucho crimen, mucho asesinato, mucha atmósfera en el disco, que también es curioso para una banda que, como decíamos, venía de un heavy metal mucho más agresivo y más, no quiero decir plano porque suena a que es malo y no para nada, pero muchísimo menos ambicioso, que se mantiene todavía, ¿no? Pero y además hemos cogido una de esas canciones, pero la atmósfera que puede tener un Waiting on the Wings o, bueno, el Phantoms también, es muy, muy interesante lo que proponen, y sobre todo eso, que en este caso, les sale bien a una banda bastante sencilla, por así decirlo. Por eso me gusta mucho este Master of Disguise. Ok. Avísame. No, a ver, yo le reconozco el mérito. Mira, te lo voy a comparar con una banda moderna que aparentemente lo está petando. Y para mí no sostiene la comparación, porque ahora está Ghost, por ejemplo. A mí me parece una propuesta totalmente superficial y hueca, vamos, un producto súper diseñado, manufacturado, hablando de Ghost, ¿no? Que a lo mejor son como un intento de un Lizzie Borden moderno, ¿vale? Pero yo hago la comparación porque el Lizzie Borden me parece que sí que hacía una propuesta de calidad y que había un concepto detrás que, aunque estuviera echando mano de Alice Cooper, pero es que ya sabemos que está todo inventado. O sea, antes hemos nombrado alguna banda de rock sinfónico que echaban mano de otras bandas que anteriormente habían publicado algo. Y esto, la historia de la música está siempre así, ¿no? Yo lo que... La sospecha que me saltó, ¿vale?, es que uh-huh. Me acordé, sobre todo por la parte estética, ¿vale? La parte estética, el diseño de las portadas, el concepto. Me pareció, y en algunos tramos del disco, ¿vale?, en algunos tramos musicales del disco, uh-huh. Me sonó como si estuvieran intentando hacer una versión oscura de Marillion. Vale, ahí es donde yo iba. Y para apoyar un poquito esto, fíjate, este disco es del 89, ¿ok? Uh-huh. Marillion debuta en el 83, en el 84 sacan Fugazi, en el 85 Misplaced Childhood y en el 87 Clutching at the Straws, ¿vale? Uh-huh. Y o sea, es decir, están este bagaje de estos cuatro discos de Marillion con esas portadas súper llamativas, con payasos, escenas muy oníricas, ¿no? Y luego Lizzie Borden, para mí, echa mano de esa estética, pero quiere asustar. Entonces, en lugar de plantear como un concepto así onírico, que fuera pues atractivo, que fuera bonito, agradable, lo que están haciendo es intentando darle la vuelta y acercarse más, por ejemplo, al Pennywise de Stephen King, por decírtelo de alguna manera, ¿no? Y a mí me ha sonado un poco eso, Pablo, pero bueno, tú sabes que eso no es culpa tuya ni mía tampoco, ¿no? No, pero además, mira, hay cosas, bueno, yo el Ya sabes, yo soy pro Ghost totalmente. Y, pero ojo, eso no me hace, es cierto, la propuesta de Ghost es más amigable. Desde el principio, o sea, no ya ahora que también, que hayan evolucionado a otras historias, ¿no? Pero es más amigable. Y una de las cosas más atractivas para mí de Master of Disguise es precisamente la oscuridad que tú destacas. Sea, evidentemente, la inspiración, como decíamos, ¿no? Este es fruto de los tiempos, ¿no? Discos, nos vamos al 80, a finales de los 80, los discos son más largos, los discos son más complejos, las temáticas son más arriesgadas, vamos a decir, más allá de nena, súbete a mi coche. Y bueno, pues ahí tenemos Master of Disguise, que además yo creo que otro punto destacable, y esto lo hago casi en contraste, últimamente pienso mucho, y mira, tiene bastante que ver con lo que hablábamos de Pink Floyd al inicio del programa. Me gusta que no es nada blanco, quiero decir, con blanco me refiero a que la agresividad, o sea, este maestro del disfraz, este Lizzie Borden, parece que los crímenes estos que cometen, que nos van relatando las sensaciones que se provocan, tienen una clara inspiración de pues como un atractivo sexual por la sangre, vamos a decir. Uh-huh. Hoy por hoy, incluso, no sé, me parece muy, dentro de que evidentemente es una obra de ficción, pero me parece que le dan un toque muy, muy realista, que hoy por hoy también de nuevo es algo que se ha perdido. Es decir, ahora sí, es verdad, existen un millón de bandas de porno greencore que te vuelves loco, ¿vale? Pero el tratamiento lo convierte casi en un chiste. Aunque sí, estamos, claro. O sea, parece más el caso Urquijo, yéndonos aquí a nuestra música, ya sí. Parece que por la carrera de no todo es decir la mayor burrada, es como lo de que ¿qué te provoca más? La insinuación, ¿no? Pues esto sí, es sí. Lo mismo. Está, es otro de los puntos fuertes de Master of Disguise que me da la impresión de que en la actualidad, a ver, yo siempre parece que estoy pontificando, que no es así. Claro que habrá mil millones de excepciones a lo que yo estoy diciendo, y alguien dirá, oye, pues han sacado un disco en Teruel ayer que es una maravilla, que lo ha hecho mi primo y es más oscuro y más realista que esto. Seguro que sí. O sea, yo no, vamos, nada más lejos, no negaría eso. Pero en general, en la escena, como decirlo, más en la parte más popular de nuestra música, siendo, como decíamos, la Lizzie Borden de una banda mediana en ese aspecto, pues esto yo lo encuentro desaparecido. Entonces tengo que volver a Master of Disguise para disfrutarlo. Vale, yo estoy de acuerdo contigo. Digamos que la diferencia de todas estas bandas de porno green, lo que quiere es meterte el dedo en el ojo, provocar y hacer posible que haya polémica, ¿sabes? Que alguien se queje y que le quieran censurar la portada. Pero en el caso de Lizzie Borden era un recurso narrativo, el tema de la predilección por la sangre. Igual que pues en muchas historias de asesinatos seriales, pues este mata según el calendario maya, este mata los siete pecados capitales, como en Seven, ¿no? O sea, le dieron un cierto estatus de está justificado, digámoslo así, ¿no? Y no sé si has reparado, Pablo, que has nombrado que salió con la discográfica Metal Blade, ¿ok? Que en inglés significa hoja de metal, y que ellos hayan, me parece mucha casualidad, ¿no? Que ellos hayan utilizado como nombre el de una mujer acusada de asesinato que utilizaba un hacha y que mató a toda su familia en el siglo XIX, ¿no? Parece como que estaban predestinados, ¿sabes? A firmar con Metal Blade. Sí, no podía firmar con Season of Mist. está bien hilado, además, eso del propio logo clásico, uno de los logos clásicos, ¿no? Uno es la de Metal Blade, uno es la hoja de cuchilla esa con el nombre como por encima, y el otro es el hacha ensangrentada. Bueno, sí. tiene que ver lo que estamos diciendo, porque de nuevo, bueno, pues Metal Blade, una de las cosas, también busca ser la casa de la música, en este caso en Estados Unidos y en los albores del heavy metal, de lo extremo, ¿no? Que de lo extremo que permite, pues eso, los inicios de los primeros 80, evidentemente. Y bueno, pues ese filo peligroso, pues lo tiene tanto Lizzie Borden como, bueno, muchísimos de los trabajos que sacaron. Otros eran más amables, pero bueno, lo está ahí, está bien, bien, y te veo fino ahí. Sí, señor. El tema es que en esta época, Metal Blade tenían a Slayer, por ejemplo. Uh-huh. O sea, totalmente confirmado esto que tú dices de que estaban con lo extremo. En este caso, extremo musicalmente hablando, y en el caso de Lizzy Borden, extremo temáticamente hablando, ¿no? Y, uh-huh. y Pablo, te iba a preguntar algo que yo no recordaba. Joey Vera, el bajista, ¿sí? En este momento no estaba, ¿no? Cuando grabaron este disco, porque es de los mejores bajistas de la historia, uh-huh. seguramente que nosotros en Rock Entre Amigos hicimos un monográfico sobre bajistas con uh-huh. Jorge Serrano de Rancor. Sí, y... estuve con Jorge el jueves pasado. Ah, vale, okay, precisamente, casualmente, y con Nacho. Vale, sí, que por cierto, Rancor ha sacado un discazo. Pero que él, Jorge, eligió a Joey Vera, pero creo que no, en este disco no tocó con Lizzy Borden. A ver, acreditado está, lo que pasa es que esto es un barullo, es el porque realmente aquí la banda como tal es inconsistente y bueno, pues tanto con Armor Saint como con Faith Warning, ahora bueno, incluso ahora con Mercyful Fate, le he visto yo el pasado verano a Joey Vera, bueno, pues él desde luego que no era el único músico del entorno de Metal Blade que cuando tenían una figura, llámese Lizzy Borden, llámese Betsy Beach, llámese el que sea, pues daba y bueno, pues estaba como en plantilla para grabarlo. Así que claro, esos detalles se pierden con el tiempo. ¿Qué metió? ¿Qué no metió? Si bueno, si ha pasado aquí hasta en los discos de Azucena. Me acuerdo un día que estábamos con Manuel Maestre de Cráneo, dijimos, mira, te vamos a poner aquí en vinilo de cuando dices, yo no me acuerdo ya de cuando grabé esto. ¿Sabes? Pues esto es un poco lo mismo. Acreditado está, yo al final es lo que yo, por lo menos en este tipo de situación, pues oye, pues te guías por lo que quedó en el papel, sea verdad, sea mentira, probable es, pero bueno, los propios, yo que sé, yo Keaton de Hyrax, yo recuerdo entrevistarle en una ocasión y luego ya después tuvimos, Keaton es un amante del heavy metal en general, no solo de lo suyo, ¿no? Y también precisamente es de este rollo, y decía, me hablaba, ¿no? De bueno, pues de la gente de Metal Blade, de cómo tenían todo de cualquier manera, que no se sabía nada, que era, bueno, se lo pasaron muy bien en esos años, venía a decir más o menos por no desvelar las conversaciones de bar, pero que aquello, que bueno, que sí, que hacían las cosas bien, que trabajaban bien, pero luego era también inconsistente en ese aspecto, ¿no? Ya, pues mira, acabas de nombrar a un señor que yo admiro mucho. Si has podido entrevistar a Keaton, creo uh-huh. que una figura fundamental de thrash metal mundial y norteamericano, por supuesto, que también que ha pasado bajo el radar, o sea, porque todo el mundo sabe quién es el líder de Overkill y quién es el bajista, pero este hombre, no sé, está ahí desde el principio. O sea, yo creo que cuando salió la primera maqueta de Metallica, ¿sabes? Yo creo que él compró el primer cassette, ¿sabes? Que, sí. Este hombre es admirable y que todavía está ahí al pie del cañón con Hyrax. Sí, efectivamente. Ya hace unos años de la entrevista esta, además ya te digo, esto fue una vez de estas que tocaron en, creo que fue la última vez que tocaron en Madrid, estuve, pues ya te digo, aparte de personaje pues interesante y que luego abierto a contar, sí. A contar, e incluso ya te digo, después de hacer la parte más formal de la entrevista, estuvimos ahí charlando largo y tendido de otras muchísimas, muchísimas cosas, tanto él como con su mujer, que también es encantadora, Ann, y bueno, pues muy, muy bien, la verdad es que muy bien. Ok, bueno, Pablo, ¿qué tema vamos a escuchar de este Master of Disguise? Pues había estado tentado de poner alguno de los más atmosféricos, vamos a decir, pero como siempre a veces piensas y dices, oye, igual esto en algún momento, a mí me gusta pensar en los años que yo escuchaba pues a Mariano García en Disco Cross o lo que fuera, y descubrías algo, ¿no? Entonces he preferido tirarme por un single potencial que quizás si alguien, que yo creo que no, pero bueno, alguien no conoce este disco, alguien no ha profundizado en Lizzy Borden, le pueda enganchar. Entonces, Rollover and Play Dead creo que es una de las opciones evidentes de cara, bueno, es uno de los singles potenciales, aunque insisto, luego del videoclip, el videoclip es horrible de We Got the Power, pero es de lo que creo que puede, es representativo de nuevo y puede enganchar y sembrar una semillita de curiosidad sobre, en concreto, sobre este disco. Bien, pues vamos a escuchar esta canción y de repente nos vamos a reunir con los apóstoles. Ahora volvemos. Bien, Pablo, y de un asesino enamorado de la sangre vamos a hablar del supuesto tercer apóstol, que sospecho que este disco que te he propuesto, que es de una banda que se llama Sin, es decir, S-I-N, ahora desarrollaremos un poco esto, ¿es posible también que la desconocieras, esta banda? No, en este caso, a ver, sí, no, quiero decir, conocía el nombre, no había escuchado el trabajo, o sea, me sonaba de, bueno, pues eso, de los promos que te mandan historias de estas, pero no, sí. no había Yo ahí, de nuevo, sigo mostrando mi catálogo de filias y fobias. Y a mí este disco, yo del progresivo metálico más o menos ya contemporáneo, porque este disco es de ahora, no hace... Bueno, a ver, como el tiempo es muy relativo, ¿no? Pero bueno, es más o menos... 2007 es anteayer. Sí. Entonces no soy particularmente seguidor de esta corriente de los, bueno, pues de los desarrollos más no sé, de lo intrincado. Reconozco que yo para eso tiro más, luego hay excepciones, ¿no? como todo, pero no conocía el disco como tal. Sí conocía la banda. Okay. Vale, bien, bueno, estamos hablando de una banda que tiene componentes alemanes y noruegos, y que, como decíamos, el nombre de la banda es S.I.N., ¿vale? Pero es un juego de palabras que están usando, porque este disco del que estamos hablando, que es el conceptual, sería... La traducción del título es El Treceavo Apóstol, uh-huh. Y que precisamente juega con esa idea de que a lo mejor a Jesucristo le seguían 13 personas en lugar de 12, ¿no? Y bueno, ellos... juegan con que, como les va la temática religiosa, pues que juegan con que saben que sin en inglés significa pecado, pero en realidad ellos están utilizando las iniciales de el título de su primer disco, que se llama Somewhere Into Nowhere, es decir, S-I-N, lo sacaron de ahí realmente, ¿no? Bueno, está claro que dedicaron varias noches de cerveza a decidir el nombre y que por lo menos ambiciosos han sido en eso, ¿no? Y bueno, este es su tercer disco, como decía, 2007, antes lo comentamos. Este es el típico disco al que llega la gente como yo, que está siempre buscando algo nuevo, algo que haya pasado bajo el radar. Es la típica banda que a lo mejor un fanzine habla de ellos, pero que no te vas a encontrar la Metal Hammer entrevistándoles, por ejemplo, ¿no? Y bueno, se nota mucho la influencia también de las bandas que tú y yo estamos pensando, y toda la gente que le ha venido a la cabeza cuando tú has nombrado lo de el metal progresivo moderno. Pues beben mucho de los discos de Quizright, en las melodías, en los arreglos, también en el recurso de utilizar los interludios de los que hablábamos sí. antes, ¿no? Sí, luego a mí me ha sorprendido que de este disco, que creo que está bien conjuntado la parte de esto es metal melódico, casi rozando el AOR, voces femeninas, pero que de vez en cuando se desmarcan unos guitarrazos muy potentes que son más cercanos al heavy metal que al hard rock, por ejemplo, ¿no? Y luego los arreglos corales, es decir, la intención de hacer una obra madura, digámoslo así, pues que estaba clara, ¿no? Luego también ese recurso que ha hecho muy popular a Avantasia, pero que no son los primeros que recurrieron a esto. Recuerdo, por ejemplo, Gary Hughes, que hizo dos discos conceptuales también, que se llamaron Once and Future King, que uh-huh. es utilizar diferentes personas de la industria, digámoslo así, más o menos conocidos, hasta donde llegara el presupuesto, para que interpretaran diferentes personajes, ¿no? Entonces aquí de la banda Domain interviene Carsten Schulz y el serbio Boban Milojevic de una banda así también de culto que se llama Wicked Sensation, también participa aquí interpretando diferentes personajes, ¿no? Y bueno, como decía, la historia gira en torno a Julián, que se supone que fue el 13º apóstol, y no deja de ser pues una recreación histórica, ¿no? O sea, ellos creo que no pretendían generar un debate, un escándalo, ¿sabes? Típico, uh-huh. tipo, he descubierto algo del Vaticano que es un secreto, sino que querían ficcionar simplemente con esta excusa, ¿no? Que también me llamó la atención porque no es que el heavy metal esté plagado de proyectos en los que quieran hablar de la religión en estos términos, es decir, o se utiliza para cagarse en todo, para echar pestes, claro, de la religión o de todas las religiones, o directamente metal anticristiano, ya sabemos el metal extremo lo que pasa con estas tendencias, ¿no? Y luego está la otra rama de lo que llamamos el rock cristiano, Stryper, todos estos, que se van al extremo de Diosito, te queremos mucho, tú nos quieres y eso, y viva la fe, ¿no? Ellos lo que hicieron fue utilizar la historia de los apóstoles como una excusa, como un marco histórico para luego contar qué hubiera pasado si hubiera habido uno más, ¿no? Entre las filas que seguían a Jesús. Y bueno, yo intuyo, Pablo, que no te ha llenado mucho este disco, ¿no? Pues aciertas plenamente. Y además, mira, de primeras, lo de los interludios hablados, yo, como decía al principio, ¿no? Para mí, en mis dejes, en mis costumbres, puntúa negativo. Otra de las cosas que, y de nuevo, esto, o sea, estoy haciendo el análisis subjetivo, por así decirlo. Tiene demasiado. Claro, esto es el progresivo, amigo, ¿no? Igual que esto es el mercado, amigo, pues esto es el progresivo, amigo. Tiene, para mí, el batiburrillo de estilos, dicho con todo el cariño, no es lo mío. No es lo mío. Me gusta, el enfoque que más me gusta es uno de los que tú has destacado, que es el tema, ya cuando se ponen en el lado más melódico, en el lado más AOR, me gusta mucho. Me gustan mucho esas partes. Pero el tono general del disco para alguien con mis oídos criado a los pechos de Panzer y sobredosis, pues entonces bueno, pues no es particularmente, me recuerda, tengo un amiguete, se llama Edu, que le gusta mucho ese tipo de cosas. De hecho, yo me estaba planteando, tengo que hablar con él, si quizá a mí esto me llegó por él o no, porque muchas veces él es músico, además tiene una banda, o sea, a Hoax, bueno, da igual. Bueno, no da igual porque su banda es importante, pero y te han sacado un disquito ahora. Pero en cualquier caso, él me presenta muchas veces, mira qué bien, mira qué bueno este tal. Y yo, joder, lo escucho y lo valoro. Y el análisis objetivo, que podemos ir ahora con él, desde luego es de los que te hacen bizquear y decir, oye, qué bien construido, qué bien hecho está. Pero a mí luego se me hace bola, como a los niños pequeños, se me hace bola el disco. Me gusta, una cosa que sí que me gusta mucho, volviendo también al tema letras y al tema cristiano en general. Es un disco, yo no sé cómo, ahora te voy a preguntar, pero yo no lo englobaría, yo creo que tú estás en esa misma línea. No es un disco de predicar, vamos a decir, como toda esta historia del white metal, todo lo que queramos profundizar hasta, yo qué sé, eso es un mundo en sí mismo, ¿no? Ya si nos ponemos en los Petra o nos ponemos en ese tipo de cosas. No va por ahí. Yo creo que me gusta mucho el tono neutro, por así decirlo, a la hora de abordar la historia sin hacer tampoco ningún tipo de proselitismo. Yo no sé si, digamos, tú lo consideras, o sea, podía ser, la temática es esta, pero podía ser cualquier otra. No me parece alineado, lo cual, oye, yo no tengo mucho inconveniente tampoco, yo trato a todas las religiones por igual, en mi caso yo soy completamente agnóstico, ateo y tal, entonces no tengo ninguna molestia. De hecho, si nos centráramos, si habláramos del plano musical, y ya te digo, considerando casi el mundo del white metal una cosa aparte, ¿no? Del propio heavy metal, sobre todo en Estados Unidos, aunque sea heavy metal, esa paradoja que se da, ¿no? Según qué bandas, no sé. No estamos hablando de eso ahora mismo. Me parece que está completamente apartado de eso. No es un disco de predicar. No va por ahí, aunque esté ambientado en eso, en un tema bíblico y una de las piedras angulares del cristianismo. No sé si tú lo ves igual. Sí, lo veo igual. Es decir, no es panfletario. A lo mejor esa es la... la palabra adecuada, o sea, no intentan venderte nada, ¿no? Está en la línea de otros discos que podían haber estado en este programa, como el Streets de Sabbath, que no sé si lo recuerdas, Pablo, pero que es también una ficción sobre la posibilidad de que Jesucristo se reencarnara, pero en un chaval que vive en una ciudad pequeña. ¿Vale? Exactamente. D.T. Jesus. D.T. Jesus, eso es. Le llamaron al disco Streets a Rock Opera, por si había dudas, ¿no? De que iban a que era un disco conceptual, pero es en esa línea, igual que de Wasp, las dos partes que tienen, que se llama Neon God. Claro, también habla de eso, de un supuesto Mesías, que es como si fuera una actualización del personaje de Jesucristo, ¿no? Y luego también me viene a la cabeza de Grave Digger, de Last Supper, que tiene el disco ese que están centrados en el momento en el que Jesús pues va a ser apresado toda esa noche, ¿no? Que también es conceptual. Pero ninguno de estos casos que estamos nombrando es el rollo hazte cristiano, ingrésanos tu dinero, rollo teleperiodizador, ¿no? Exactamente. Mira, ya que sale mencionado, no me puedo resistir. Fue uno de los que me estuve planteando que entrara el a rock opera de el Streets, a rock opera de Sabbath, como quizá ejemplo de. Pero claro, tampoco podemos hacer un programa que dure, esto es rea, y nos iremos a 4 o 5 horas, pero tampoco nos podemos ir a 10. Pero es uno de los ejemplos, quizá, de con buenos temas, buenísimos temas, evidentemente. Ese Agony and Ecstasy, Tonight He Reigns Again, vale, no vamos a profundizar en eso, pero es de los discos que menos se entiende la historia, de los discos conceptuales que menos se entiende la historia del mundo, y sobre todo siendo un proyecto tan a lo grande. Estuvieron años para grabarlo, también, bueno, para grabarlo mientras se drogaban y grababan ruidos de la calle, y luego se volvían locos entre ellos, los hermanos Oliva, bueno, o sea, con toda la historia que tiene alrededor, no quedó fatal. Más allá de las canciones, quedó horrible el disco, o sea, el disco a nivel conceptual, ¿no? Es de los más inconsistentes, que ha salido muchísimas veces esta palabra hoy, pero tiene más de conceptual casi Gutter Ballet que el propio Streets dentro de Sabbath. Por eso se han quedado fuera. Sí, mira, para mí ese disco Streets le pasó lo mismo que el de Judas que tú has nombrado, que era Nostradamus. Que haciéndote una reedición del disco, es decir, que tú en tu casa dices, este tema lo quito y este también, porque me aburre como una ostra, te queda un discazo, o sea, ¿sabes? Exactamente. Yo creo que hemos pensado lo mismo, ¿no? Porque, por ejemplo, el de Judas era un doble, vale, yo me he hecho una versión sencilla, ¿sabes? Espero que no encontrarme nunca a Cacadonin por la calle y que no me pegue con la guitarra, ¿sabes? Por haberle hecho eso. Ni que Rob Halford se enfade conmigo, que yo le admiro mucho, pero es que la mitad del disco era un muermo, ¿vale? Y la otra mitad, el que yo me he montado, con las canciones que dan vidilla, pues te queda un disco muy, muy bueno, muy apañado. Muy apañado. Sí, sí, yo de hecho Streets lo tenía grabado en cinta convenientemente editada por mí. quitando luego ya con los años, ya pues por ahí tengo el CD, claro, como pues eso, son otros discos, los discos de Sabbath son otros de los que no pueden faltar en ningún lugar, y por lo menos, bueno, la mayoría de ellos, pero lo tenía convenientemente editado, porque si no, eso no lo podías oír en el coche, ¿sabes? Sí. Era horrible. Lo que ahora, después de haber confesado tú eso, lo que no tenemos claro es que el Oliva no te persiga por Madrid, ¿vale? Y que vaya, te espere un día ahí en los estudios de Radio Enlace para pegarte, porque me parece que este sí que tiene la mano ligera, no como Rojal, ¿sabes? Eso dicen por ahí, sí. Bueno, escuchamos de todas formas un tema que, como la gente se nos estará durmiendo ya, Pablo, porque es que hablamos demasiado. Creo que toca escuchar Awakening, que despertando, ¿no? ¿Lo escuchamos? Sí, dale ahí duro. Vale, venga, este es de este grupo llamado Sing, vamos a escuchar Awakening. Bien, Pablo, y por alusiones, es que era inevitable que habláramos de Wasp, ¿verdad? Porque tú lo has puesto como otra de tus elecciones, que bueno, como estamos, hemos nombrado varias veces, hemos hecho invocaciones a músicos endiosados, pues era inevitable que apareciera Blackie Lawless. Bueno, y entonces aquí vas a tener que currarte bien la justificación, porque Wasp tiene varios discos conceptuales, pero yo estoy ansioso por conocer tus motivos para elegir este. Pues yo, mira, empezando el titular, a mí me parece Crimson Idol, me encanta Wasp, es uno de mis grupos fetiches, seguramente sea una de las bandas que yo más veces haya visto en directo, seguramente entre las 30 o 40 veces fácilmente. Bueno, son muy, como decimos cariñosamente también en Corsarios, para referirme a lo que yo me pasa a mí con Wasp, yo soy un auténtico putifan de Wasp, ¿vale? Me gusta todo está bien, ¿vale? Solo tienen una pequeña fallo cuando vinieron ahí a presentar el Kill Fuck Die, que ese concierto fue horrible, pero bueno, menos el final, luego ya espabilaron. No, al revés, al principio, que fue cuando empezaron a soltar clásicos. Bueno, da igual, en cualquier caso, hablando de Crimson Idol, yo creo que es una absoluta y redonda obra maestra, no le falta nada, sí le falta porque luego, bueno, esa reedición que hay ahora con la propia peli, que no salió en su día, que solo podíamos ver trocitos en los videoclips, le da lo engrandece absolutamente todavía más, hasta las caras B son geniales. Me parece también una de los que mejor desarrollan la obra de principio a fin. De momento todos los que yo había elegido eran más difusos, pero está muy claro, está muy bien hilado las distintas, bueno, las sensaciones. Creo que todo el mundo, ¿no?, conoce la historia de Crimson Idol. Es una persona seguramente con tintos autobiográficos del propio Blackie. Sí. Es Jonathan, el prota, que huye de un hogar, que su vida es un infierno, huye de sus padres, llega a la gran ciudad, donde llega a triunfar en el rock y en el heavy metal. A partir de ahí también luego va teniendo muchos problemas relacionados con la propia industria, desde, bueno, pues eso, de demasiado desfase, de sentirse solo en la cima. Y bueno, spoiler, aunque yo creo que después un disco del 92, el que no se haya enterado 30 años después de cómo acaba, sí, pues oye, yo lo siento, no asumo responsabilidades, al final se suicida. Vale, porque yo creo que ya a estas alturas está muy claro cómo están llevados cada uno de los temas, aparte de que es, bueno, una cosa que no sé si esto se sabe más o menos, yo creo que sí, también es un dato conocido, pero en realidad es un disco en solitario de Blackie. Ya, o sea, Wasp se da por cerrado en los años de Headless Children, y esto, lo que pasa es que, bueno, pues diría Blackie, hola señores de... Blackie estaba en Capitol, me parece. Señores de Capitol, voy a sacar un disco yo solo, lo de los Wasp acabó, le dijeron, pon Wasp en esa portada ahora mismo y no déjate de chorradas. Entonces, aún así está hecho los músicos que participaron, que son muchísimos además en el disco, están más en calidad de mercenario que de músico, digamos, de miembro de la banda. De hecho, por ejemplo, por aquí aparecen, entre otros, que está también espectacular, está Bob Kulick, el hermano de Bruce Kulick. Está también, bueno, pues algo, luego para, también es lo mismo, luego para presentarlo en directo, por así decirlo, volvió a montar a los Wasp. De hecho, volvió Johnny Rod, está Frankie Vanali, que también había estado, tanto grabó, pero si no recuerdo mal, no giró. Bueno, un poco un compendio de todo lo que se pudo hacer para el disco, que el propio Blackie luego a lo largo de los años en las entrevistas es un poco como que se dice que le costó también, a ver, Blackie adorna las cosas al contarlas, es bueno escribiendo y es bueno contando. Entonces, claro, es como, no, esto fue horrible porque tal, luego he tenido unos problemas por todo lo que desvelé, porque yo tal, hay mucho de mí en el trabajo, cómo os gusta sumergiros en mis miserias. Bueno, así una... Vale, pero es verdad, y oye, yo evidentemente no hemos conocido cómo sería, pero podemos quizá vislumbrar, imaginar, ¿no?, cómo podía ser la vida de un Jonathan en genérico en el mundo, en el centro del universo de la industria del entretenimiento, ¿no? En cuanto a heavy metal se refiere. Yo creo que el disco es además bastante, bastante áspero, bastante, bastante crudo en lo que cuenta. Es cruel, es muy, muy duro cuando, por ejemplo, bueno, los personajes son muy descriptivos, desde la relación con los padres a cuando ya entra en el business de verdad, como además los personajes cobran vida, ya sea el doctor Rockter, ya sea que es, bueno, más o menos es el que le proporciona las drogas para entender, para ser su compañero en el mundo fiesta. Chainsaw Charlie también es otra parte de los singles, pues también es el vende tu arte, vende tu integridad para el éxito. Son muy, incluso la, es un personaje, yo, eso es una parte, la gitana, esa de tema, ¿no? Gypsy Meets the Boy, que además sí. es uno de los que vienen de muy atrás, no es el único, o sea, hay muchísimos fragmentos de Crimson Idol que no es que vengan de Wasp de antes, es que vienen de Sister incluso, ¿no? Esa de las bandas previas, más o menos aquí es donde hasta donde yo tengo referencia que todavía se tiraba de Blackie, tiraba de riffs y de ideas de que habían salido por otro lado. También, bueno, aparece esa cara B que es For Whom the Bell Tolls, también tiene aquí se retoma para algún otro de los temas, algún pasaje musical. Bueno, es muy completo. Los personajes son muy, muy fuertes por sí mismos, incluso aunque en muchos casos no vayan acompañados de un, como te diría, en el libreto de un dibujito de cada uno, casi los puedes ver. Bueno, Chainsaw Charlie tiene una imagen para el single, ¿no? Que es el bueno, una especie de carnicería, ¿no? Luego el final de Jonathan, también la tumba, y también salió ahí en un single con Blackie al lado de la tumba y escrito Jonathan. Por aquí lo, mira, desde aquí me giro y lo veo, que lo tengo por ahí detrás. en cualquier caso, luego es emocionante también las canciones Hold On To My Heart, por ejemplo, o cuando ya, digamos, por así decirlo, abre su corazón del último tiempo en Great Misconception of Me o en la propia The Idol, que es bueno, otra de los puntos fuertes que no pueden faltar en ningún concierto, y además es muy, como explota luego en el solo, es realmente, realmente impresionante. Luego además Blackie sacó lo mejor de los músicos que le acompañaban, incluso, vamos, yo he tenido la oportunidad de conocer a Johnny Rotten. Johnny Rotten no es capaz, bueno, igual no sé cómo estaría en esos años, en la actualidad, bueno, como se cayó en la marmita, no es capaz de estarse ni sentado en una silla, ¿vale? Sin moverse. Bueno, oye, tendrá días y días. Yo hablo del día que yo entrevisté a King Cobra y estaba él por ahí. Y bueno, oye, agradable y divertido, ¿eh? Pero madre mía, madre mía, madre mía. Bueno, pues sacó lo mejor de unos Wasp, que de nuevo podemos pensar en un paralelismo claro con Lizzie Borden, no solo más allá de la imagen, sino de arrancar con, bueno, pues un heavy metal súper poderoso. Yo, el primer disco de Wasp siempre será de mis 3-4 discos preferidos de todos los tiempos, a conseguir, sin perder raíces, conseguir elevar con muchísimo la música sin dejar de sonar a Wasp en ningún momento, que eso ya se lo dejaron para más adelante, para el Kill Fuck Die. Pero Crimson Idol, desde luego, aún no siendo mi disco preferido de Wasp, desde luego, si yo a alguien le dijera uno de Wasp, creo que sí es el mejor, aunque no sea mi preferido. Menuda perorata, ay, te he soltado, ¿eh? No, pero es que ya le dije yo a Chechu que por eso no quería grabar contigo. Bueno, no, tú sabes que es una broma. Sí, precisamente he contado contigo porque sabía que te iba a tocar ciertas fibras y que iba a salir de ahí pues petróleo, ¿no? Con toda la información, bueno, que tú tienes. Bueno, pues sí, es que yo quiero comentar me parece una lección muy acertada, porque antes dijimos que tenía Wasp otro disco conceptual en dos partes, que es The Neon God, mi disco favorito de Wasp siempre ha tenido el halo de conceptual sin serlo, que es The Headless Children, que sobre todo por la portada, que es tan impactante, ¿no? Con casi todos los asesinos en masa que ha habido en la historia. Que mucha gente creía en aquella época pues que el disco hablaba de eso precisamente, pero tiene hasta una versión ese disco, o sea que no es conceptual. Tienen en común la presencia de Frankie Vanali, de mi baterista preferido. Y yo quería preguntarte, Pablo, si él, yo sé que él, le has entrevistado, ¿verdad? ¿Tú has podido entrevistar a Blackie Lawless? O a, no. Bueno, hemos leído un montón de entrevistas a Blackie Lawless. Él en algún momento ha reconocido la literalidad de las vivencias que tuvo en la infancia el personaje de la historia. Es decir, de una manera muy ambigua, sí, pero de una manera con mucha ambigüedad. Un par de apuntes rápidos sobre Headless Children, de todas maneras, que no lo quería dejar pasar. Lo que dices de los asesinos, hay en el vinilo, hay algunos que Khomeini y alguno de estos más están en negro, está censurado. Yo diría además de sobre Headless Children que hasta más o menos la cara A, de aquí hablamos del mundo vinilo, es si es conceptual y la B no. Diría, vamos, esto ya es bajo mi punto de vista. Cerrado eso, que sí que me apetecía decirlo, cuando sale Still Not Black Enough, después, que evidentemente pues no llega, a mí me gusta mucho también, pero no está al nivel, son otros años, no sé si lo leí en su día en Heavy Rock o quizá lo he leído en alguna otra parte, pero daba respuesta exactamente a la pregunta que tú decías ahora, que Still Not Black Enough era una vuelta, a él le había costado hacerla porque también no es conceptual y sí, Still Not Black Enough es esta idea que ha salido varias veces a lo largo del programa de que las canciones entre sí tienen que ver pero no hay historia, ¿no? como tal. Entonces decía que era una vuelta a su propio interior, bueno, todo esto con la vocabulario suyo, ¿no? De la manera de hablar. Eso es, con todos los adornos. A mi torturado mundo interior, es una vuelta que ya me lo hicisteis hacer en Crimson Idol, ahora lo he tenido que volver a hacer. Entonces, de una manera ambigua, claro, y eso en ese punto me viene a la mente esa entrevista concreta, esas declaraciones concretas, pero muchísimas veces él ha jugado con decir que parte de Jonathan es él y parte no, pero nunca ha dicho exactamente pues eso, I am one, claro. Soy yo, Invisible Boy es mi primo, ¿sabes? Nunca ha llegado a acotarlo. Bueno, tampoco de los orígenes de Blackie se sabe lo justo, entonces podemos incluso aventurarnos y gustarnos a que haya algo allí. Bueno, puede estar convenientemente novelado, ¿no? Al disco le sienta de muerte esa huida, que cuando llega el salto de Invisible Boy al arranque de Arena of Pleasure es una película, sí, tal cual. Es una película antes de ver la película, antes de que pudiéramos ver la película y ahora que la podemos ya ver cuando queramos. ¿Puede ser? ¿No puede ser? A ver, de Blackie, de sus inicios, muy inicios, pues él, yo creo que, esto es cosa mía también, yo creo que Blackie siempre ha mentido con su edad, ¿vale? Que es mucho más mayor de lo que aparenta. O sea, sí. O sea, de lo que dice, porque hay cosas que no puede. Hay que tener en cuenta que Blackie estaba ya haciendo suplencias en los New York Dolls cuando Johnny Thunders o algunos habían picado más de la cuenta, estaba en una especie de era como y fíjate de los años de los que estamos hablando, que no mintiera con su edad, entonces claro. Eso lo hizo con 10 años, ¿sabes? También Nicky Six se anduvo por ahí, por esa historia. Este disco, el debut de ello. Del 81 es Wasp, ¿de qué año es, más o menos? El primero de Wasp es del 84. Claro, y ahí no tenía 10 años, no tenía, o sea, era un tío ya talludito. Pero es que tú ves, y afortunadamente existen vídeos de su etapa de Circus o su etapa de Sister, que tampoco tiene 10 años, y algunos son de finales de los 70, ¿sabes? En algún momento, y además yo lo he pensado siempre, ¿no? Incluso en las épocas pre-internet, tú le ves junto a los, bueno, pues al resto de músicos de más o menos su generación, ¿no? De me da igual, de su propia banda o tal, y siempre se le ve más mayor, ¿no? No, aparte que sea más alto que todos, ¿vale? Sí, sí, sí. Pero porque Blackie es gigantesco. Pero mira, yo no lo he entrevistado, pero una vez estuve con él. Un minuto, no te creas tú que la simpatía del señor dio para más, ¿vale? Pero bueno, sí que he tenido oportunidad de conocerle en persona. Yo no soy pequeño y a mí Blackie me saca una cabeza, vamos. El caso es que estaba ahí, pues bueno, una de las veces que tocó en Macumba, el tourbus estaba aparcado debajo, ¿no? En el parking, y esperé ahí un ratito y bueno, pues durante un segundo nos saludó a todos. Muy bien, muy majo, Black. Okay. Y ya, esa es mi experiencia para comer. Mira, a Frankie Van Ali sí le conocí también. A Frankie Van Ali no le entrevisté, pero sí le conocí cuando vino aquí de Cuerrayo. Además, Frankie Van Ali hablaba castellano como tú y como yo. Entonces, era muy también Rudy Sarzo. Entonces, bueno, pues podías. Estuvo contando ahí bastantes historias también de todo, ¿no? Porque le pillamos por banda y oye, pues muy abierto y muy bien. Otro de los participantes aquí en esta, para mí, desde luego, obra maestra. Sí, Pablo, entiendo que en ese segundo que estuviste con Blackie y teniendo en cuenta que te sacaba una cabeza, ¿sí? Decidiste no hacerle comentarios ni sobre las acusaciones de autoplagio permanente ni no. Lo de las voces ampliadas en los conciertos desde el siglo XII antes de Cristo. No le mencionaste nada, ¿no? Bueno, yo ahí te digo una cosa. Yo soy defensor de Blackie en ese aspecto. Oye, es verdad. Y es que además, mira, y vamos a hablar por un momento de actualidad, si te parece bien. Han venido en estos días, no sé cuándo editaremos esto, cuándo editarás, mejor dicho, esto, cuándo saldrá. Sí. Pero en el momento en el que estamos grabando, me parece que ha sido la semana pasada, ha estado por aquí Beast in Black, ¿vale? Tú ves a Beast in Black, yo no es una banda de la que yo sea seguidor ni mucho menos, pero bueno, he tenido ocasión de verles tanto en Wacken como en Leyendas, me parece, no me acuerdo exactamente, da igual. Y es una auténtica vergüenza los niveles de cosas, o sea, es que apenas hay nada en directo, sí. Pero no es solo de ellos, y es una cosa que está pasando mucho. Mira, hoy tocan Épica en Madrid, otros, lo mismo te digo. Y quien dice Épica, dice Powerwolf. Y quien dice Powerwolf, dice... Bueno, cada uno que rellene la lista con los nombres. Es una cosa... Sí. Camelot, por ejemplo. Es una cosa increíble a lo que estamos llegando. Entonces, en medio de todo esto, que yo creo que es un debate bastante interesante, de hasta qué punto es honesto. Una cosa es que, oye, no tengo teclista para esta gira y, mira, y no tengo pasta para tenerlo, así que esto va a ir disparado. Bueno, me parece aceptable. Luego podemos decir, qué sé yo, yo recuerdo, por ejemplo, una vez que vino TNT, que todavía estaba Tony Harnell, a Madrid, que yo, lo de los coros era increíble, ¿no? O sea, era increíble lo grabados que estaban, quiero decir. Bueno, para ser más fiel al disco, yo eso ahí ya no lo comparto. Yo prefiero esas ataques, esa versión más cruda. Blackie, ¿qué lleva grabado? Pues es verdad, Blackie lleva grabado los coros. Desde tiempos inmemoriales. También yo diré que creo que el mejor concierto de Guas que yo he visto jamás fue uno que, como les habían perdido, fue en el Metal Way de Guernica. Se habían perdido todo el material, de hecho salieron a tocar con las guitarras, con el equipo de la banda de Reaper, que no me acuerdo, Beyond Fear se llamaba, me parece, si no recuerdo mal. Salieron, o sea, no llevaban nada de lo suyo, y entonces dieron un concierto pues al natural, y para mí fue la mejor vez que yo he visto. Mi concierto preferido de Wasp, sin duda, fue ese, el mejor que les he visto jamás. Y entonces, por otro lado, ¿qué lleva Blackie grabado? Los coros, y también, es verdad, en según qué canción, particularmente se le suele cantar La Traviata ahí, en Wild Child, lleva una pista grabada, de voz por debajo. Totalmente. Pero él está cantando encima. No es mi opción preferida, pero yo creo que es una cosa que también es el tema de la actualidad, ¿no? Se engrandece playback. A ver, yo no he ido a todos los conciertos de Blackie de todos los tiempos. Igual alguno ha hecho unos playbacks tan clamorosos, pero en las yo solo puedo poner sobre la mesa unas 30-40 veces, ¿vale? No creo que no son, o sea, suena, me da un poco de asquito, pues suena hasta presuntuoso decirlo así. Pero, o sea, decir, es que yo he oído 1000 veces, no, pero bueno, creo que se puede, es como para tenerlo en cuenta, decir, oye, son unas cuantas, son, desde luego, que creo que son más que la media, puede ser en este caso, y yo casi prácticamente ninguna he visto. Solo recuerdo una vez en Madrid, que ya lo del Wild Child se fue de madre un poco al principio. Nada más. Luego, vale, sí, hay que aceptar. Los coros están grabados. Sí, lo están, ya está. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? No me gusta, pero tampoco es la exageración, sobre todo. No es plan de decir, no, es que otros más. Pero, oye, yo no leo por ninguna parte que Épica lo que hacen es prácticamente bailar sobre lo que llevan grabado. Y el pobre Blackie, pues no es justo que se lleve tanta cera. Y eso, yeah. Y quien dice, vamos, yo pienso sobre todo, ahora mismo estoy recordando un concierto de Camelot de hace no demasiado, ¿verdad? 4 o 5 años, aquello era, yo no daba crédito. Pues mira, no recuerdo yo si estaba con, precisamente que lo has mencionado tú antes, que estaba con Serra, con Jorge de Rancor ese día, o lo recuerdo comentarlo con él y con, no sé si estaba Vasco también, no recuerdo, bueno, da igual, lo que fuera, creo que fue en el Leyendas, y aquello era increíble, era decir, bueno, ya está bien, ¿no? O sea, es peor que aquella vez que vino Great White y fue un escándalo también hace 20 años. Pues lo mismo. Nada, yo voy a defender a Blackie. Ponte como quieras que yo voy a defender a Blackie a capa y espada. Vale. Bueno, creo que con toda esta argumentación y además teniendo en cuenta que eres abogado, yo no voy a entrar en rebatir, señoría. Ya quisiera que escuchemos la música, ¿te parece? Sí, eso es. Vale, pues yo... sí, perdona, Pablo. No, te iba a decir el tema escogido y claro, y tan bueno, ¿no? O sea, lo que decíamos, el más cinematográfico, yo creo el más dinámico de todos, que y el más single potencial, o uno de los que yo creo que engancha más, es Arena of Pleasure, que es el que yo elegía en este caso como representante. Pero en este caso es que podía haber sido cualquiera. Hasta las versiones acústicas que hay de The Idol y Hollow Into My Heart, que se grabaron para y luego además se reprodujeron en un programa de televisión argentina. Bueno, en fin, ya como dice una amiga nuestra, Patricia, de qué capacidad tenéis para el dato inútil, nos dice pero bueno, hasta esas esas canciones de la periferia del Crimson Idol merecen a todas la pena. Podía haber sonado cualquiera, pero bueno, pues hoy la elección, hoy el puntito es para Arena of Pleasure. Bueno, yo propongo que cuando escuchemos este tema, la gente cierre los ojos, porque se va a imaginar, bueno, te da un subidón, porque yo cuando hacía esto me imaginaba escenas de Mad Max, así todas épicas de peleas y mil cosas más. La verdad es que es un tema que es un subidón. Bueno, pues vamos a escuchar al señor Blackie. Esto es Arena of Pleasure. Bien, Pablo, y como estábamos planteando todavía propuestas musicales más complejas, pues voy yo y te propongo un disco de una banda marciana extraterrestre que se llama Coheed and Cambria, que sospecho que igual ni te había interesado hasta ahora escuchar nada de esta banda extraterrestre. ¿Es posible? Es completamente posible y además abiertamente te digo, yo, en este caso sí, por supuesto, yo creo que su fama es les precede, ¿no? No hay duda al respecto. No me gustan nada, Osvaldo. Pero nada, nada, nada. Y de hecho, les he visto en concierto, pero no. Mira, el batiburrillo que cuando hablábamos antes de Sting, y yo decía que el batiburrillo a mí no me convencía. Lo de aquí, si es que yo es un batiburrillo, esto es un batiburrazo. O sea, yo nunca me han gustado, la verdad, no me han gustado. Y ojo que yo, como yo les he visto en si yo no recuerdo particularmente porque hacía malísimo yo los he visto en Graspop Metal Meeting fue en el 2017 porque recuerdo que había diluviado pero como yo no he visto ahí en no pues igual no bueno no recuerdo les he visto en Graspop seguro lo he intentado claro a ver los he visto en Graspop porque cuando he ido allí a hacer la crónica, pues oye, hay que ver las cosas. Me da la sorpresa, ¿no? Oye, muchos se lee cada cosa en webs que se supone que son de referencia de heavy metal, en los que ya abiertamente se dice, oye, a todos nos ha pasado llegar tarde a la hora de cubrir un concierto, pero ya se lee cada cosa que de abiertamente de es que yo esto no lo he visto porque estaba en el bar, en webs de referencia que oye, yo que menos que en este caso sacar un poco de pecho y decirle, yo lo he visto. De hecho, en este caso, me lo tragué para poder escribirlo después, aunque no me gustara nada. Así, y oye, no me arrepiento, porque pasa una vez de cada millón, pero por otro lado, a veces descubres cosas que te las ves y dices, pues esto ahora me interesa más. Yo, a mí los Amon Amarth nunca me habían gustado. Luego, a fuerza de verles, dije, oye, esto está bien. Pues es, bueno, una de cada millón, pero pasa a veces. Sí. Bueno, la justificación es que cuando yo te propuse el programa, tú me dijiste, Osvaldo, tú tranquilo que tú pilotas. Pues bueno, pues yo piloto, entonces yo decido. Sí, y has tirado el coche por un barranco. Sí, pero vamos a cobrar el seguro, ya verás. Tú, vale, te han amputado una pierna, pero el seguro te va a retirar, tío. No, hablando en serio, ¿no? Esto es, musicalmente hablando, es lo más, digamos, lo más complejo que hemos seleccionado en este programa. Okay, y yo lo he seleccionado porque quería ofrecer toda la variedad posible. De hecho, luego nos meteremos en metal extremo y todo, y vamos a utilizar referencias que a lo mejor la gente ni se imagina, que también hay discos conceptuales, porque aquí hay una propuesta, creo que le saca, digamos, de la media, y es cómo la historia la han hecho compleja hasta el punto de que la misma historia la han estado manejando durante 5 discos conceptuales y además con diferentes ramificaciones, porque uno de ellos, de los discos, venía apoyado en una novela de 100 y pico páginas, y otros discos vienen incluidos con un cómic, ¿vale? Sobre el mismo personaje, narrando capítulos relacionados con la historia. Bueno, esto es porque el señor que está detrás de todo esto, que se llama Claudio Sánchez, que es de origen latino y él vive en Estados Unidos, no creo que ni siquiera es español, es posible que sea cubano, creo yo, pues la cabeza le hierve así, ¿vale? O sea, su cabeza funciona así, entonces él se le ocurre una idea que le da para 5 discos distintos, una novela y un cómic, y que está todo entrelazado, ¿vale? Esta práctica, por ejemplo, no sé, Pablo, si tú eres también de leer cómic, pero esto en la industria del cómic se utiliza mucho, es lo que llaman crossover, que a lo mejor para leer una historia completa tienes que comprar 5 colecciones, ¿vale? Cosas así, ¿no? También hay un antecedente, ¿te acuerdas cuando Kiss sacaban su propio cómic? Que ahora, por cierto, no sé si alguna vez has estado tentado de comprar uno de esos cómics de Kiss, de los que sacaban en los años 70. Ah, no, no, de los antiguos no. Yo tengo uno de hará 20 años, más o menos. De los de la sangre no tengo ninguno. Vale, bueno, porque hay alguno que está a $100 y pico, ¿vale? Que en su momento lo sacaron por 50 centavos y que ahora está a $100 y pico simplemente por ser Kiss, ¿no? Y que en este disco, que por cierto no lo hemos dicho, que se llama Good Apollo, I'm the Burning Star, y este sería el volumen 1, es otro ejemplo de cómo el heavy metal y el mundo del cómic ha estado muy hermanado durante muchos años, como por goteo, ¿sabes? Un rastro aquí, otro allí, aquel grupo hace esto, y en algún momento yo estoy comprometido con Quique que voy a hacer un REA basado en heavy metal y cómic, porque me interesan mucho los dos mundos, ¿no? Así que estamos hablando de que este disco, I'm the Burning Star, en realidad es la parte cuarta de una historia que ya se venía desarrollando en los discos anteriores. Lo que pasa es que como este señor Claudio Sánchez tiene una pedrada monumental, a este disco, siendo la cuarta parte, le llamó volumen 1, que es lo que hace todavía más difícil que cuando alguien así, que no le interesa mucho el rock así tan complejo como este, como es tu caso, Pablo, pues aún te echa más para atrás, porque... Completamente, y mira, y me alegro, claro. y me lo has aclarado, porque yo lo cogía, me lo ponía, insisto, no me gustaba nada, pero oye, hay que conocer, y yo eso siempre estaré abierto. Es el que más me ha costado, el disco, el que más me ha costado acabar, también te lo digo, y no ha sido el que en el de Palas, por ejemplo. Oye, yo me he sentado a oírlo, y aquí al final, igual a la vez, estaba haciendo la tortilla, no te voy a engañar, porque no, pero es que además, y oye, me gusta saber que no era mi culpa, quiero decir, porque yo aquí no era capaz de seguir de qué iba el rollo, ¿sabes? Sí, claro, sí. Ahora esto ya cobra más sentido, desde luego. Y cuando explique la trama, ya es que LSD de los Pink Floyd, no, para seguir esto, pues necesita la sustancia esa de Doom, ¿cómo se llamaba? La especia. Ay, aquello, sí, la especia. Sí. Necesitas especia para seguir la trama, porque la voy a explicar un poquito, ¿vale? Lo más sencillo posible. Súper atento, vamos. Sí, vale, bueno, pues. Está ambientada en un sistema de 78 planetas, ¿ok? Que se llama Heaven's Fiends. Y tenemos un protagonista de la saga, tipo, como si fuera eso, una space opera. Se llama Claudio Kilgano, ¿ok? Y que sus padres se llaman Coheed y la madre se llama Cambria, ¿vale? De ahí sacaron el nombre de la banda, que se llama Coheed and Cambria, ¿vale? Y luego hay un malo malísimo que se llama Wilhelm Ryan, ¿vale? Que está tiranizando el mundo desde una fortaleza que se llama House Atlantic, ¿vale? Y esto, para si nos escucha alguien que le gusta el mundo de los cómics, vale, esto es Dread Star, de Jim Starlin, hecho música. Vale, no sé si te suena este personaje, Pablo, porque no sé. No, yo tengo que reconocer que a mí me sacas de la Patrulla X y no. Oye, mira, no tengo muchos, he leído bastantes, porque uno de mis amigos de toda la vida siempre fue muy de cómics y él me los dejaba de chaval, pero no, vamos, lo más raro que conozco es lo de la Patrulla X canadiense esa del Alpha Flight. Vale, okay. ¿Sabes? Bien, ese, no pasa ese es el nada. Nivel. Esto es un guiño, por ejemplo, para oyentes como Gustavo Lozano, que hoy sí estará encantado con la música que estamos poniendo, porque él nos sigue siempre, pero no le gusta nada el metal extremo. Y como yo siempre estoy metiendo burradas de disco de bandas ucranianas, hoy estará flipando, ¿no? Y yo sé que le pega al cómic y otros oyentes que tenemos. Pues hay un personaje del cómic norteamericano que se llama Dread Star, ¿vale? Que también va en la onda esa de Star Wars, de que es un justiciero, ¿vale? Y entonces el malo malísimo, pues que aquí hacen un guiño, porque se nota mucho la descripción del personaje, que está basado en el malo de los cómics de Dread Star, ¿vale? Y luego tenemos que el interés romántico del protagonista, que se llama, el protagonista se llama Claudio Kilgano, su interés romántico es un nombre inventado que se llama Neguo Ikin, ¿vale? Que una cosa curiosa, que en ningún momento de ninguna de las cinco partes se especifica cuál es la identidad sexual que tiene. Vale, entonces da a entender que en realidad es un ser sin identidad sexual específica, dentro de las categorías normalmente podemos manejar, ¿no? Y ajá, otra cosa peculiar también de esta historia, que este señor, ya te digo, que este señor ha consumido mucha especia, porque uno de los protagonistas principales de la historia es el perro del protagonista, ¿vale? Es decir, si esto lo hubieran hecho a Fantasia, hubiera tenido que buscar pues alguien que cantara como un perro, porque el perro, la historia, interviene varias veces, ¿sabes? Hablando, uh-huh, y es parte de la narración, ¿vale? Lo que cuenta el perro, ¿no? Bueno, pues eso, una puta locura de historia, que cuando escuchamos lo que hace este hombre en sus discos, pues dice, ah, vale, pues su cabeza estará igual, ¿no? Que es un poco, imagino, lo que tú pensaste cuando has escuchado esta banda, que además les has visto en directo, por lo que dicen, ¿no? Sí, eso es. No, pero sin todo este, sin conocimiento alguno, y ahora, mira, he aprovechado que estoy aquí delante del PC, estoy viendo, oye, la estética del TVO y eso. Hombre, ahora es como que te levantan el velo y dices, ah, ahora ya entiendo algo mejor, pues yo claro, reconozco no haber entendido absolutamente nada de este disco, no cogerlo. O sea, y no por el tema, bueno, yo en inglés me defiendo bien, pero no era eso. O sea, quiero decir, sí, no entendía nada. No le cogía la historia, claro, imposible, ¿no? Sí, bueno, es también una propuesta que dentro de lo que es el mundo de los discos conceptuales, muy pocas veces pasa, porque tú imagínate sentarte con un señor de una compañía de discos y decirle que vas a hacer esto, ¿no? Pues te va a decir, mira, es que esto lo van a comprar los dos flipados que van a la biblioteca todavía a buscar libros impresos, ¿sabes? Y tu primo, vale, y tu madre comprará todos los discos que pueda, pero a nadie más le interesa, ¿no? Y sin embargo se ha llevado a cabo. Y yo comentar también que hay otras excepciones de este tipo, de una historia, una macrohistoria realmente, narrada a lo largo de varios discos como si fueran capítulos. Hay una banda que descubrí hace poco, todo esto es metal extremo lo que voy a nombrar ahora, ¿vale? Que se llama Death Karma, que han sacado dos discos conceptuales basados en ritos funerarios de diferentes países y religiones del mundo, que es bastante flipante el concepto en sí mismo, ¿no? Porque cada disco tiene como 12, 13 canciones, entonces han tenido que rebuscar y currárselo mucho en cuanto a documentación, ¿no? Ya, y luego hay otra banda que se llama Kiterion, que son griegos, también de metal extremo, que tienen dos discos, son dos partes sobre el infierno, que se llama Inferno 1 y 2. Y luego está Obscura, que es una banda de metal extremo, de estas que llaman ahora hipertécnicas, ¿vale? Que eso sería una versión extrema de lo que hace Cogita en Cambria, porque lo que hace Cogita en Cambria realmente está encuadrado como el heavy progresivo, digámoslo así, ¿no? Pero estos Obscura son de este death metal que está haciendo la guitarra 10.000 millones de filigranas, que no, el riff no acaba nunca, vale, pues. Ellos tienen también cuatro discos con un solo concepto, contando la misma historia también, ¿no? Pues bueno, estos son eso, los alumnos aventajados. Estos son la gente que sí prestó atención en clase y no estaba escuchando goma espuma con auriculares como hacía yo en clase de latín. Y que luego se pueden ocurrir pues locuras como esta. Y Pablo, ya no te voy a hacer sufrir más. Vamos a escuchar el tema si quieres. ¿O tú quieres añadir algún insulto más? No, para nada. A ver, yo con el corazón en la mano no voy a correr ahora cuando terminemos el programa a escuchar estos discos. Pero oye, sí me resulta muy interesante lo que has contado. Y lo que pasa es que eso, me has puesto aquí una trampa de osos, porque esto completamente. Pero no, ahora, oye, desde luego que el interés lo despierta. Vale, bien. Bueno, yo te confieso ya que cuando hablemos de Grave Digger, vale, la trampa era tuya hacia mí, y luego ya te comentaré por qué, ¿vale? Vale. Pero estos son, ya sabemos, las filias y las fobias particulares. Bueno, pues vamos a escuchar uno de los temas más asequibles de este disco, que bueno, el tema se llama Welcome Home. También hay una canción de King Diamond así, pero bueno, no tiene nada que ver. Y ya no sufrimos más, Pablo. Luego vamos a hablar de otras cosas más sencillitas, ¿vale? Perfecto.

Bien, pues vamos a limpiar un poquito las orejas después de haber escuchado esta propuesta musical de un grupo bastante peculiar. Para escuchar algo, digamos, más convencional, yo creo que se puede utilizar este término, y hablar de una banda alemana mucho más cercana a lo que es el mainstream o mucho más conocida, sobre todo en Europa. Pablo, porque tú has elegido un disco, bueno, en realidad una trilogía, ¿verdad? De Grave Digger. Sí. Le he echado un poquito de morro aquí porque, claro, cuando tú te pones a pensar y decir, a ver qué discos, tal, de cuál me apetece hablar, hay tantos y que molan tanto, que aquí me siento como que te he metido un pequeño gol porque he metido tres a la vez. Pero, bueno, pues como no protestaste, ahora ya lo tenemos. Y además, bueno, a ver, luego, es curioso porque yo creo que esto inicialmente no se plantea. Mira, sería una buena pregunta para hacérsela a Chris Bolton, tal, si inicialmente esto se planteó así. Es decir, por dar un poco de contexto, si volvemos por un momento al año 96, que es cuando sale Tunes of War, el primer disco de lo que ahora conocemos como la trilogía medieval, la mayoría de la gente no conocía que Grave Digger tenía una carrera previa. Y eso que es, bueno, Grave Digger fue la primera banda de heavy metal, no la primera banda, pero es la primera banda de heavy metal que fichó por Noise Records. O sea, que tiene unas raíces muy realmente antiguas. También, curiosamente, Tunes of War no es ni de lejos el primer disco conceptual de Grave Digger, porque si nos vamos también atrás a los 80, a War Games, solo hay que mirar el vinilo. Que por delante, quien lo tenga en mente, tiene ahí un dibujito un poco caricatura, ¿no? Y un puño con un puño de un heavy de pro, pues ahí arrancando o atacando a un militar. Y por detrás, y ahí está la clave, por detrás, si nos fijamos ya un poquito más y conseguimos apartar la mirada de la cantidad de maquillaje que llevan los Grave Digger en la foto, pues porque desde luego que particularmente Chris está increíble, ¿vale? Pues abajo hay unos dibujitos como de muy de la época de videojuego de los marcianos y tal, con los títulos de las canciones, que es lo que hacen la parte conceptual esta en cuanto a Paradise, Drop the Bomb, tal. Bueno, una curiosidad. Claro, es que, bueno, como sabemos, nosotros además aquí en Rea la audiencia es cultivada, así que y madura. De todas maneras, seguro que no somos los únicos que recordamos que Tunes of War parecía un grupo nuevo cuando salió, sí, ¿no? Y además tampoco durante unos años los discos más antiguos, hasta que ya se empezaron a reeditar y tal, era una cosa, aparte del recopilatorio de los discos de los 80, tampoco era particularmente, no eran particularmente sencillos de conseguir. Bueno, en cualquier caso, trilogía medieval, ¿no? Que también muy muy mal llamada, yo a mi modo de ver también, pero sí. Pero bueno, la abre Tunes of War, sobre, bueno, las guerras escoceses, rollo Braveheart totalmente para ubicarnos, y yo creo que en base al éxito que por fin probaban después de 15 años de carrera o casi 20 en ese momento, un éxito relativo por otro lado, pues Knights of the Cross repite la jugada y con, bueno, en este caso moviéndonos más hacia el lado de las cruzadas y tal, pero bueno, todo envuelto en un ambiente artúrico, digamos. Repite la jugada y repite el éxito en cierto modo. Anda que no vimos a Grave Digger estos años muchísimas veces. Y una tercera vez en Excalibur. Lo que pasa es que en Excalibur ya venía asomando por detrás en Knights of the Cross y sin embargo no en Tunes of War, que es a mí lo que me gusta y a la vez me rechina de... No me gusta quizá hay una cosa que me molesta de cuando se juntan los tres discos. En Excalibur, que también es una historia más artúrica todavía, pero son las leyendas, ahí se incorpora más, algo más, la magia. Que tiene sentido en el contexto, no vamos a decir que no. O sea, que es el mundo de Camelot sin Merlín y sin Morgana, ¿no? Pues sí, sí. No tiene ningún sentido. Pero rompe un poco, a mí me parece, salirse por la tangente a la hora de luego cómo se tratan estos discos, cómo vamos a tratarlos ahora. Estoy defendiendo una cosa y la contraria, que es una cosa que hacemos muchas veces en Corsarios, defender una cosa y la contraria. Me gusta y no me gusta que cómo penetra este concepto mágico, aunque bueno, las propias portadas, vale, sí, pues dirán, pues casa perfectamente con un esqueleto tocando la gaita, Pablo. Pero sí. Bueno. Sí, pero a Kiri Zangol también le cuadra esto. Efectivamente, como hacen los memes de los chavales, ¿no? Ciri Zangol approves. Pues esto igual, lo mismo. A mí, de todas maneras, también me cuesta desligar un disco de otro. Quizá también por eso, porque vinieron muy seguidos y vinieron muchísimas veces a presentarlos aquí. Lo hemos visto a Grave Digger también, felizmente, hasta la saciedad y más. Y más que yo creo que todavía les veremos. Y bueno, son, en este caso, hay diferencias entre los tres. Tunes of War es la historia, digamos, seguida, ¿no? Tiene un desarrollo. Knights of the Cross, yo creo que es el más difuso dentro de, son como varias aventuras dentro de ese contexto de las cruzadas. Y Excalibur, pues está a medio camino entre los dos, porque los personajes, no podemos hablar de que interactúen entre sí dentro de moverse, que en el propio Excalibur, el disco engloba todo el decorado sobre por el que ellos pueden circular, aparte de que la portada tenga la peor mano de esqueleto jamás mal dibujada, la que no sujeta la espada, es, o sea, junto con un pie que hay de un Big Rattlehead, que esa lo hicieron para el primer VHS que sacaron Megadeth, que también el pie está como una chancla, es horrible. O sea, son las peores manos, que yo tampoco, a ver, ojo, lo digo yo que no sé dibujar, pero está, me rechina mucho. Pero también quiero resaltar una cosa. Al final, Grave Digger, su carrera, ellos vienen del heavy más básico y el primigenio, ¿no? Y aquí consiguieron, de nuevo, es una constante que igual se puede trazar un paralelismo entre varios de los discos que estamos analizando hoy. Consiguieron elevar mucho su música respecto a, si pensamos en las canciones primeras, las más famosas, por ejemplo, el Headbanging Man, Night Drifter, alguna de estas, son súper sencilla, o sea, son el riff, chilla por encima a Chris y ala, dale duro. Bueno, pues aquí consiguen con unos arreglitos de teclado por aquí, y dentro de ser, me gusta que están construidos, lo puedo extrapolar a todos, tanto a Tunes of War como a Knights of the Cross como a Excalibur, con muy poco construyen mucho, están muy muy logrados los discos, porque no dejan atrás ese heavy metal tan tan básico que ellos llevan por bandera y que a mí particularmente me encanta, me flipa. Así que particularmente en Alemania, Grave Digger son considerados no los accept de segunda, sino los accept de cuarta o quinta. No es una banda valorada allí ni muchísimo menos, ni sé muy bien ya a estas alturas dónde serán valorados. Por mí sí lo son, desde luego, pero no es el grupo más popular del mundo. Y sé que, bueno, tú lo estabas anticipando, que tú tampoco eres precisamente muy amigo de, pero en este caso yo sí que soy particularmente seguidor del grupo. Bien, bueno, tengo una pregunta para usted. ¿Cuándo debuta esta banda? ¿Tú recuerdas así o lo buscamos sobre la marcha? ¿El primer disco no. de Grave Digger? Lo sé, porque ya como te decía antes, cuando se hace, hay un libro que es muy muy muy recomendable, que se llama Damn the Machine, culpa a la máquina, ¿vale? Ajá. No, a la maquinaria, más bien, que es de, bueno, contado por él y en algún caso por algún músico, la historia del sello Noise Records. Y entonces el primer lanzamiento de Noise Records es el disco de Ross y Vista, ¿vale? Que debe ser del 83-84, y el primer lanzamiento, a ver, también estaban los EPs estos de Heavy Metal, Like a Hammer Blow, esa es la maqueta Running Wild. Pero bueno, esto es Death Metal, se llamaba la primera compilación que sacaban hoy en la búsquedad de tener el sonido más duro, ¿no? De las bandas más extremas del momento, como Halloween, por ejemplo. Pero bueno, hay que contextualizar. Pero el primer trabajo que saca Noise en el 84 es Heavy Metal Breakdown. Les aseguro que el inicio, la raíz está ahí. La banda es más antigua, evidentemente, pero digamos, si tomamos esa referencia, a mí me gusta hacerlo. desde luego, de cuándo empieza la banda de verdad. Hombre, es que también, si fuéramos muy, muy laxos en ese sentido, empezarían las bandas cuando empieza Megadeth, del 80, cuando le echan de Metallica o cuando nace Dave Mustaine, ¿sabes? Ahí hay que ser un poco, hay que poner algún tipo de límite. Entonces, yo 84 yo creo que sería la respuesta. Ok, has nombrado el sello Noise, estoy así recordando que en esa época era muy atrevido, ¿sabes? Porque recuerdo, por ejemplo, que los primeros discos de Sabbath, los ingleses, ¿vale? El grupo de thrash metal inglés y Coronel, por ejemplo, que eran como bichos raros en aquel momento, salieron con Noise, ¿no? Si no me equivoco, vale. Bueno, totalmente. Fueron muy valientes en ese momento, cuando además que salía en vinilo, o sea que estamos hablando que no había CD ni siquiera, ¿no? Uh-huh. A ver, yo tengo un problema con esta banda, Pablo, y esto lo reconozco que es un problema mío, que lo te he preguntado la fecha de debut, porque yo creo que toda la vida, lo que voy a decir es como cuando uno lleva en un matrimonio 40 años y en realidad no quiere a la otra persona. Vale, que lo confiesas, ¿sabes? Se lo confiesas a tu mejor amigo después de 4 whisky y lo tienes que decir así bajito, porque si te escucha alguien se te desmonta la vida, ¿no? A ver, yo he percibido siempre que esta gente iba por detrás de Running Wild. Es decir, que estaban mirándose continuamente en el espejo de Running Wild y casi te diría que si tú vas analizando el sonido que... ¿cómo va evolucionando esta banda? A lo largo de los discos está siendo como un espejo de lo que hace Running Wild también. Vale, ya lo dije. A ver, Tunes of War sale en el 96, ¿vale? Uh-huh. ¿Tú reconoces conmigo que aquí está endureciendo el sonido? Y que luego lo sigue endureciendo. Vale, pues en el 96 Running Wild había sacado ya 9 discos. Y por ahí, por esa fecha, bueno, lo puedo comprobar, Masquerade, ¿vale? Que es lo más heavy que ha grabado Running Wild. Es del 95, es justo del año anterior, ¿vale? Por eso, de ahí vienen mis sospechas, ¿vale? Pero no deja de ser una pedrada mía particular, ¿ok? Bueno. Porque estamos hablando de Running Wild, que también tiene agujeros en su carrera, que vamos, que es para flipar, ¿no? Vale, ya lo dije, ¿ok? Te voy a decir que sí. Nadie, ¿vale? Te voy a decir, ahora que no nos escuchaba nadie, has elegido para contarlo. Pues te voy a decir que sí y te voy a decir que no. O sea, porque entiendo lo que quieres decir, pero mira, si damos una vuelta a la carrera de Grace Digger, en este libro que te comentaba, ¿no? En el Damn the Machine, el dueño de Noise dice que, a ver, que Grave Digger sobre todo se dedicaban a la fiesta y a bebérselo todo, y entonces que era el grupo más bebedor que habían tenido jamás en el sello, y que por eso se estrellaron. Luego, si recordamos, después de War Games hicieron aquel experimento raro de quitar el Grave al nombre Digger y sacar un disco como de Dokken, que tiene una portada horrible, que es como un pato Donald, así, pero el disco mola, ¿eh? Ese sí, sí, me ha sonado a cuando yo digo, chicas, ¿habéis recogido el cuarto? Y me dicen, sí, sí. Me ha sonado a lo mismo. Pero bueno, lo pasaré por alto. El caso es que luego ellos fracasan absolutamente, más todavía. Y bueno, pues es cuando hay que tener en cuenta también que en paralelo ellos están en, como decíamos, están en Noise, y luego pasan a estar en GAN, que es el acrónimo de Great Unlimited Noises, que es lo voy a contar a lo rápido porque es complejo, pero bueno, es como una especie de subsello de Noise en ese momento. Lo que pasa es que luego acabaron a la gresca. Running Wild también. Y luego además empiezan a intercambiar personal. Y a mí son los discos, me gustan los primeros, pero precisamente estos años que se inauguran con el EP este del Symphony of Death y luego el Reaper, porque la banda además al principio se iba a llamar de otra manera y al final retoman el nombre de Grave Digger. Bueno, nos lo saltamos, pasamos eso rápido. Y correcto, yo estoy de acuerdo en que se miran al espejo de Running Wild. Lo que pasa es que, claro, ¿qué pasa? Que hay una persona en concreto que es muy definitoria, que es el batería George Michael, con sus bombos. Vamos a obviar que el tema de triggers y demás, pero bueno, está ahí. y desde luego que me da igual que cual sea cuando tocó con Rage, me da igual que sea cuando tocó con Mekon Delta, me da igual que sea cuando le vimos con Saxon hace ya 15 años o así. Oye, define con Running Wild, por supuesto, o Stratovarius, define muchísimo el sonido. Entonces, de ese modo, sí que el paralelismo está, yo lo veo también y lo valoro, pero yo lo valoro positivamente, porque a mí me encanta, al final, medio, así simplificando mucho, la mitad de los Running Wild acaban pasando por Grave Digger, miembros, yo considero, fíjate, Jens Becker sigue todavía con ellos, y yo creo que es determinante en cuanto a que cojan el sonido de Running Wild, pero yo es algo que valoro positivo, porque me gusta mucho Running Wild y me gusta que Grave Digger se aproximaran a ello, pero fíjate, yo creo que para The Reaper ya estaban allí, que en el 93 Running Wild andaban con Blazing Stone o sí, más o menos, ¿no? Bueno, Blazing Stone es un poco anterior porque es del 91, pero me parece que ya luego hasta el 94 no sale. Vamos a hacer una cosa, aprovechando que estoy en casa, voy a mirar los vinilos y vamos a salir de dudas de qué año es lo de Grave Digger. Blazing Stone es del 91. Eso es, y estamos trazando en paralelo, digamos, con el Reaper. Y luego, claro, luego, bueno, está Pile of Skulls después, que ya es del 92, y bueno, pues ahí sí, ahí con el... Te lo puedo dar, o sea, sí creo que se movieran igual, pero yo me imagino, esto sí que ya no me voy a... Eso lo voy a mirar yo luego por mi cuenta, pero seguramente, teniendo en cuenta que compartían, yo creo que en ese momento Running Wild ya estaba en GAN, igual fue para un poquito más adelante, pero con esta, no, fue para el Rivalry, pero compartiendo seguramente gran parte de lo que es la estructura fuera del arte, me refiero a, pues eso, sello, compartiendo sello, compartiendo seguramente estudio, compartiendo seguramente medios técnicos, compartiendo claro, músicos, bueno, tiene su razón de ser, diría yo. Desde luego, además, mira, y ahora que lo sacas, y volviendo un poco a nuestra trilogía, si hay un disco para mí, si hay un disco de esta gente que suena a Running Wild particularmente, no es solo uno, desde luego que no, porque esto es lo que decíamos, Reaper y Symphony of Death no tiene pérdida, pero Excalibur, la manera en la que están grabados, por ejemplo, los coros, y mira, me alegro de haber cogido de tema Pendragón, sí, porque es muy ilustrativo, aparte de que sea representativo de todos los discos y de los mejores, es muy representativo de lo que estamos hablando, de que suena como los discos de Running Wild de los 90 de la época, así que creo que hay bastante más de un paralelismo. Tendría que mirar también luego, hay otro factor que yo creo que se repite, pero ahora mismo me voy a tirar un triple, esto es de las veces que digo, creo que es esto, pero no lo tendría que comprobar, me puedo equivocar o no. En muchísimos de los discos de Running Wild, de Death or Glory para adelante, los coros, que suenan muy homogéneos y muy bien, los hace un cantante, que ahora mismo no recuerdo su nombre, pero es el cantante de Crayson, que es un grupo de la República Checa, y tiene una voz realmente, aparte de que Crayson, yo creo que es un disco bastante, o sea, un grupo bastante recomendable, pero tiene una voz muy muy reconocible, y yo creo que me da a mí que en Excalibur también debe participar este hombre, dando también ese toque homogéneo, porque suena muy muy parecido a los discos que estamos hablando. Sí, bueno, yo tengo que reconocerte que hablando en términos de batería, pues Running Wild no tiene nada que decir, porque ya sabemos, esto lo explicaron en un monográfico que estuvo Quique con esto, todas las polémicas con las grabaciones de baterías inexistentes en Running Wild. Y Josh Michael, ya, ¿qué vamos a decir? Si es de los mejores del mundo, vamos, sentado ahí en la batería con las baquetas, ¿no? Luego también te reconozco Jess Becker, me parece un bajista descomunal, que es ideal para la música que hacen los alemanes. Y de Tunes of War, según he leído, ¿vale? Porque yo no he visto en directo a Grave Digger, te podéis imaginar... ¿por qué? Bueno, parece que de ahí, que es el disco más antiguo de los tres que estamos hablando, pues todavía hay canciones que están en el setlist de los conciertos. Por ejemplo, Scotland United, parece que todavía está, y The Ballad of Mary, ¿Esto te suena, Pablo? Que tú sí les has visto. Sí, perfecto. Vale, y de Bruce también va y viene. Que lo reconocían, que insistían en esto. Y luego, por destacar este disco, ¿sabes? El 96. Uh-huh. Y luego, Andreas Marshall en las portadas, que bueno, es una garantía, ¿no? Para todos los que nos gusta la ilustración y el cómic, este tío es un crack y tiene un historial apabullante. Bueno, pues eso. Para ti la perra gorda, Pablo. Para mí el Pendragón. Para ti el Pendragón. Entonces, ¿escuchamos este tema? Dale ahí duro con Pendragón, que atruene. Luego tenemos que decir que en los comentarios que elijan entre tú y yo, a ver quién es más popular. A ver qué opción gana. Y es lo más cercano que voy a estar nunca de la Isla de la Fantasía. ¿Cómo se llama? ¿La Isla de las Tentaciones? ¿Cómo se llama? El programa ese de gente... Bueno, no voy a decir nada. Que es uno de esos que luego la gente tiene que votar para ver quién está nominado y eso. Sí, alguna aquello que fue Fortu, que contaba cada cosa, sí, ¿no? Eso de que tienen que sobrevivir en una isla, no sé, superviviente se llama eso, claro, lógicamente. Bueno, pues sí, que voten, que luego abriremos las líneas telefónicas, que nos interesa mucho. Yo no podré dormir hasta que no vean los resultados. Bueno, Pablo, entonces, tú has elegido Pendragon. Eso es, de Excalibur. De los discos, de los tres que hemos hablado, de Excalibur. Vale, pues eso es. Te dejamos con eso y luego vamos a seguir hablando de gente que tiene el rostro muy duro, pero en Finlandia. Venga, hasta ahora. Bien, Pablo, bueno, vamos a seguir hablando de discos y proyectos elocuentes, grandilocuentes y de todo tipo, que yo sospecho que esta banda no te la descubrí, pero que a lo mejor es posible que no hubieras prestado atención a estos discos, porque estamos hablando de los fineses Winter Sun y de un disco que se llama Time, que en su momento le añadieron primera parte. Luego explicaré qué ha pasado con esa supuesta historia con continuaciones, pero ¿cómo te manejabas, Pablo, con esta banda? ¿Les tenías controlado? ¿No te interesan sí. mucho? A ver, sí les tengo controlados porque tengo un amigo muy fanático. Muy, muy fanático de ellos. Entonces, les tengo, pues eso, bien ubicados. Si bien, de nuevo, no es mi música, desde luego que no. Pero les tengo muy bien ubicados y conocidos porque, bueno, pues esto, esa costumbre que no se pierda nunca, ¿no? Siempre los heavy somos muy pesados de, ay, escucha esto, ha descubierto lo otro, no sé qué, no sé cuándo. Yo el primero, ¿eh? O sea, yo con una corona del McDonald's. Digo que yo soy, escucha esto, escucha lo otro. Y bueno, pues habitualmente en alguna conversación, como en este caso era un compañero de trabajo, y sí le molaban, y sí, entonces sí les tengo conocidos, pero de nuevo no te voy a engañar, no es la música que yo oigo en casa, ni por la web y por la radio, ni por afición, ¿no? Ninguna, que al final suele ser la misma en ambos casos. Pero sí, en este caso Winterson están bien ubicados. Bien, benditos sean esas amigas y amigos que te descubren en grupos, porque yo estaba contando eso, me estaba acordando de mi lista de lo que dice Chechu, que son los prospectores, le llama él, ¿vale? Gente que te aconseja de forma adecuada. Entonces, yo si quiero escuchar grupos de metal extremo raritos que gritan mucho, yo le pregunto a Senia del Octavo Día. Si quiero ponerme al día del power metal, el otro día Enrique Sobrino me pasó una lista que estoy flipando con la mitad, porque me ha descubierto unas bandas acojonantes. Si yo quiero un dato histórico, le pregunto a Quique y acabo antes que buscándolo en internet, ¿sabes? Y si quiero metal melódico, le pregunto a Chechu. O sea, cuando aparece en el radar una banda de heavy tradicional, le mando un WhatsApp a Nacho de Forjando el Acero, me dice, ni con un palo. O sí, les traje hace 3 años al Pounding Metal. O sea que, tío, es tener un consejo de sabios a tu alrededor, es la gloria, ¿sabes? El ni con un palo lo he oído con su voz ahora mientras hablábamos. Sí. Sí, ni con un palo, sí. Y seguramente Nacho añadiría, porque conocí el manager que es un gilipollas, vamos, es que ese tío que está destruyendo el metal. Bueno, eso, ese es Nacho, ¿no? Bueno, un abrazo a toda la gente que hemos nombrado. Vale, el caso es que estamos hablando de un proyecto que es una extinción, digámoslo así, de Enciferum, que es un sonido más extremo y también metido en eso, en lo que sería el Viking Metal, digámoslo así. Pues de ahí hay un finlandés que es componente de ese grupo, que se llama Jarin Maempa, y que decide salirse de Enciferum y montar su proyecto, ¿vale? Y en Maempa yo no lo he comprobado, pero seguramente en finlandés signifique cara dura. Luego explicaré por qué. Y bueno, él se saca un primer disco homónimo con el nombre de la banda, con Winter Sun, y lo clava en el sentido de, él quería hacer algo que fuera más cercano al death melódico, pero que él tuviera más control y que no fuera tan extremo a nivel de sonido, ¿no? Y bueno, lo sacó en su momento y tuvo mucho reconocimiento, sobre todo lo que era el circuito underground, o sea, muchas revistas incluso lo puntuaron muy alto, ¿vale? Entonces luego dijo, vale, pues yo ahora me voy a tirar el rollo y yo aquí en plan Leonardo da Vinci y voy a hacer un mega concepto trasladado a un disco que además tiene que romper con muchos cánones de grabación, de multicapa, de complejidad, en la edición. Bueno, quería hacer millones de cosas, ¿no? Pero la idea, el concepto detrás de este disco es que quería poder componer una música que transmitiera la esencia del tiempo, el espacio y todo lo que hubiera en medio, ¿no? Aquí se puso él un poco filosófico, ¿vale? Y había muchísimas ideas que él quería plasmar en la música, ¿no? Luego se encontró con las dificultades terrenales, ¿vale? Que, me encanta cómo lo estás contando. Claro, es que las dificultades terrenales fueron, por un lado, ¿a dónde vas? Que con el dinero que te está dando la compañía, ¿sabes? No puedes hacer sino la portada, ¿vale? Comparado con lo que tú te quieres gastar, ¿vale? Y por otro lado, el equipo técnico, o sea, el equipo que tú necesitas para eso que tú quieres hacer, como no se puede hacer, es decir, la música es tan compleja y tan sobrecargada, ¿vale? Que los ordenadores de los que él disponía no soportaban el peso de en cuanto a gigas, ¿vale? Uh-huh. Y hay una anécdota, por ejemplo, de que la compañía le dijo, oye, dame un adelanto de lo que estás haciendo, que esto es muy típico de cuando las compañías no se fían de los flipamientos de los músicos, ¿no? Esto es algo que, por ejemplo, bandas consagradas, o sea, nadie le va a pedir a Maiden, oye, Steve Harry, pásame un adelanto de lo que estás haciendo. Ni de coña. Pero eso, si tú te llamas Maempa y es tu segundo disco, pues él le pasó a la compañía, le fue a pasar la introducción instrumental, ¿vale? Del disco, uh-huh. ¿Ok? Sin voces, ¿vale? Y no podía grabarlo en ningún soporte, porque el ordenador que él quería, donde él quería grabar lo que había estado haciendo, ya no lo podía volcar, porque ocupaba 4 gigabytes de RAM la introducción, ¿vale? Entonces, esa fue la otra realidad con la que se encontró. Por otra parte, este señor, a todos estos el disco es muy bueno, ¿vale? Que tengo que decirlo, ¿no? Y también es muy peculiar dentro de todas estas flipadas del tío, ¿no? Por otra parte, el tío consiguió que se anunciaran fechas de una gira cuando todavía estaba componiendo el disco, ¿vale? Un poco como hacía la compañía de producción de películas, la Canon, en los 80, que uh-huh. Te sacaba un póster con Schwarzenegger, ¿vale? Sin pedirle permiso a Schwarzenegger y sin haberlo contratado, ¿vale? Lo llevaba a un encuentro de productores, la gente se flipaba, ponía dinero pensando que la película estaba hecha y después con ese dinero financiaban la película, ¿vale? Esto lo hicieron los de la Canon durante 10 años, ¿no? Pues el tío Koch empieza a lanzar fechas de concierto, a contratar salas, todo eso, y pasaban 3 o 4 años, ¿vale? Y la discográfica tuvo que prestarle un equipo propio, porque con el que él tenía no podía registrarlo físicamente lo que él quería hacer, ¿no? Dentro de este proyecto de él, tipo Soy Gaudí haciendo la Sagrada Familia, el tío dice, joder, pero si ya tengo 80 minutos compuestas. Pues bueno, la compañía le dijo, bueno, pues te lo saco en 2 partes, pero no hay ninguna seguridad de que vaya a sacar la segunda, ¿vale? Entonces, saca la primera, ok, que está basada en el concepto ese que tenía, ¿no? Sobre todo en el paso del tiempo, supuestamente a través de las estaciones. Y este disco del que estamos hablando, que se llama Time, primera parte, solo uh-huh. tiene 4 canciones, ¿vale? Que ya tú lo comprobarías. Y de hecho, sí, la que vamos bien a pinchar largas, además. ¿Perdona? Bien largas, además, sí. Digo. Sí, sí, tú sabes que cuando la gente se sube al carro, pues el caso es que solo hay una que está en torno a los 8 minutos, que esa es la que vamos a pinchar, ¿no? Porque si no, la gente se nos duerme, ¿vale? Y llega a la situación de que lo publica y realmente no es el petardazo que él había vendido. Con lo cual, la compañía le dice, vale, me tienes que hacer un disco distinto, ¿vale? Si tú quieres seguir trabajando con nosotros. Es decir, tu siguiente obra no puede ser Time segunda parte, ¿vale? Entonces, aquí donde viene esto de que Maempa tiene que ser cara dura en finlandés, porque el tío se monta al mismo tiempo, Pablo, esto es para flipar. El tío se monta al mismo tiempo un crowdfunding, ¿vale? En una web propia, para que los fans paguen la grabación del disco, aunque tenía contrato con la discográfica y la discográfica ya iba a cubrirlo. ¿Vale? Ah, mira. ¿Vale? Sí. Y por otra parte, a la compañía le vende otra moto, ¿vale? Que es diciéndole, no, el disco se va a llamar The Four Seasons, ¿no? Que, uh-huh. que no tiene nada que ver con Time, ¿vale? Cuando que lo que hizo fue, en lugar de componer algo nuevo, ¿vale? Los 40 minutos que le habían sobrado del Time 1, se lo enchufó a la compañía, ¿vale? Como si fuera un disco nuevo, ¿vale? Y también conceptual, ¿ok? Y ese nuevo disco está basado en las cuatro estaciones, ¿vale? Joder. O sea, básicamente, yo hago lo que me da la gana y paso por encima de todo el mundo. Y cuando se publicó este disco, pues todos los aficionados que habían puesto pasta se dieron cuenta de que el tío lo que había hecho es quedársela, ¿vale? Porque el disco ya estaba financiado, porque luego salió con un sello, ¿no? Uh-huh. Entiendo. Bueno, es un caso aparte de... yo hago lo que me da la gana, me da igual engañar a todo el mundo. Pero, ¿qué pasa con la música? Pues que es recomendable. Es decir, si te gusta eso, las sonoridades estas... A ver, algo experimental, a ratos muy instrumental, que realmente consigue representar sonidos de la naturaleza y que es muy evocador. Las canciones tienen unas estructuras... Si te gusta el metal progresivo, por ejemplo, te va a gustar, pero luego se acerca más al sonido de Edge of Sanity, por ejemplo, ¿no? Mm. A mí me parece un disco muy interesante y por eso lo traje aquí, y por un intento de un concepto que fuera innovador. Otra cosa son los devaneos de este señor para engañar a todo Dios, ¿no? Yo de todas maneras... Cuando... ¿Perdona? Sí, no, te iba a decir, yo cuando estuve preparando el programa, vi que era un disco que de todas maneras había causado, ¿cómo decirlo? Me gusta más cómo lo dices tú. O sea, no, has dicho seguidores, no fanáticos, no. Tú dices aficionados. Aficionados. Digamos. Me gusta mucho el término. Eso lo voy a incorporar yo, ahí, con tu permiso. Pero sí. Pero que había suscitado una gran división de opiniones. Yo, a ver, de nuevo, en este caso, y reitero quizá un poco, no es para mí, evidentemente. Ya. Me gusta, eso sí, me gusta mucho lo que decías tú ahora. Es evocador y además sí que lleva bien. Tú coges los títulos y oye, la música tiene que ver. Yo creo que busca también en conjunción con la portada, ¿no? Pero esa idea de sobre el tiempo y también muchas cosas de frío y un toque como espacial, ¿no? En alguna letra. Sí, incluso está bien llevado a que la música te transporte a esa parte. Eso me ha parecido muy uno de los puntos más fuertes de este de este Time. Que yo siempre preferiría el Time de Mercyful Fate. Pero bueno, oye, las cosas. Pero sí, me ha parecido muy bien. Pero luego me llamó la atención porque a mis ojos, a mis oídos, ¿no? Profanos, me parecía bien el disco. Y luego, viendo así, pues eso, buscando información y tal, para ver, vi que la recepción había sido muy desigual. Sí, fue uno de las partes del plan maestro de este señor que no funcionó, porque él estaba convencido de que iba a tener un impacto a nivel histórico, ¿vale? Similar al de los primeros discos de Burzum. Ah. Vale, así, él se miraba en ese espejo, lógicamente no, el de ir acuchillando a los compañeros de banda, y proclamando eso, mensajes neonazi por doquier, sino que él pensaba que iba a abrir como un terreno nuevo en lo que era el metal extremo, porque mirándose en el espejo de Burzum, que es así, es una música cercana, bueno, es black metal, pero que tú cierres los ojos y parece que estás en medio de un bosque helado, ¿sabes? Que estás pasando un frío tremendo porque la música es lo que te transmite, ¿no? Él buscaba tener ese impacto, pero claro, por en medio... Es que tardó 8 años, Pablo. Tardó 8 años en sacar el disco, ¿vale? 4 temas, ¿no? ¿Quién lo puede sostener? Es decir, hoy y menos hoy día, ¿no? Que hay una saturación absoluta de propuestas de bandas, de discos, que cualquier escena ya no es pequeña. O sea, tú te vas a cualquier país, no sé, a Luxemburgo, Ucrania, y hay millones, allá hay miles de bandas, ¿no? Yo hace poco me he terminado un libro que sacó una editorial de Argentina que se llama Headbangers, que también son tienda online y también hacen revistas y podcast, que era sobre los 10 mejores discos de la década, ¿vale? De los 2000, ¿vale? Y cuando el libro empieza dándote estadísticas, ¿ok? Pues ellos habían contabilizado que en 10 años habían escuchado 75.000 discos Vale, 75.000 solo de grupos con un sello. Nada de grupos autoeditados, ¿sabes? Ni nada parecido. Sí, sí, entiendo. O sea, entonces, si tú quieres hacer un proyecto y tardas 8 años en llevarlo a cabo, tú pierdes toda la credibilidad y también la gente se olvida de ti. O sea, un poco como el espagueti, el Chinese Democracy. O sea, cuando tú lo sacas, tú tienes que volver a montar un pollo para que la gente hable de ti, ¿no? Sí. Y luego lo del crowdfunding, que no es crowdfunding, es dame tu dinero, ¿no? Entonces, sí, eso tuvo que levantar ampollas. Claro, es que lo que dicen las malas lenguas es que en realidad lo que hizo con ese dinero de la gente que pagó, que financió, fue comprarse el equipo técnico que él sí quería tener y que no lo podía costear anteriormente, ¿sabes? Uh-huh. Sí. Eso es lo que dicen las malas lenguas, pero bueno, este señor realmente está como desaparecido y va a ser difícil que pueda tener cierta credibilidad para volver a lanzar un producto que pueda interesar a alguien, ¿no? Entiendo. A mí, mira, a ver si voy, tú que tú eres experto en esto y yo no, a mí me ha recordado ligeramente a algunos, claro, no a todos porque es muy diverso, de los proyectos de Wintersorg. A mí me ha recordado sí. a eso. No sé, ya te digo, no sé de nuevo desde la más absoluta de las ignorancias, pero me ha llevado la asociación que he hecho, claro, no, evidentemente no a todos, porque bueno, la producción musical de ese del Tito Winter, como dice un amigo mío, es abrumadora, pero me ha recordado también a eso, me ha gustado, aunque me parece Tito Winter me parece superior. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. No vamos a darle a esto más cuerda porque realmente no es lo importante del disco. Uh-huh. Hay que escucharlo. Yo sé que le va a gustar a la gente que del power metal más sinfónico, creo. Creo que le va a gustar a la gente eso, que viene del metal escandinavo, eso muy melódico. La gente de metal progresivo, creo que también le puede gustar. La gente que le ha gustado siempre las bandas suecas, de las que hemos ido nombrando, yo creo que es ideal, que está ahí como en una intersección y va a ser interesante para todo este público, ¿no? Y bueno, Pablo, ¿te parece si escuchamos uno de los temas? Eso es, voy sentándome por toda la duración que tiene. Bueno, estamos hablando de Land of Snow and Sorrow, ya los títulos lo dicen todo también, y bueno, esto es de Wintersun, del Time primera parte, que no hubo más partes. We'll be right back. Bien, Pablo, pues sin darnos cuenta, como siempre que los heavy nos ponemos a hablar, pues se nos han ido casi 3 horas. Entonces, ¿te parece si hacemos aquí como un cierre de lo que sería esta primera entrega y emplazamos al personal que quede, que serían básicamente pues una de tus hijas y mi prima Amparo, una próxima entrega de este REA Conceptuales? ¿Qué te parece? Yo creo que sí, porque como bien dices aquí enseguida, en cuando nos ponemos a hablar de música sale mucho, y encima en este caso concreto que estamos hablando de discos, hemos estado hablando de discos conceptuales, con tantísima tela que cortar, y eso que nos habíamos conjurado, esto que lo sepa la gente que escucha REA, así en la previa del programa, no, vamos a hablar poquito de cada uno de los trabajos y tal, bueno, pues aquí quedan estas 3 horas y pico de hablar poquito, así para todo el mundo, y bueno, pues habrá que seguir un poco la pelea amistosa que tenemos Osvaldo y yo, ¿no? Sí, yo para la próxima entrega tendré un arma de una pistola de agua. Te aviso ya que yo voy a ir a matar sin contemplaciones. ¿Podemos comentar un poquito los discos de la siguiente entrega? A ver si levantamos algunas expectativas. Que hemos acordado pues hablar de Operation Mindcrime, que de Quizrain, que tenía que estar sí o sí, aunque tengamos opiniones diversas, seguramente. Tú apostaste fuerte por Voivod, que de sus primeras obras una de ellas es conceptual, ¿cierto, Pablo? Así es. Hay una joya que me has descubierto tú de Riot, que yo la tenía bastante, se me había quedado, pues eso, traspapelada. Y vamos a tener la participación de Jaime García, predicador, en un apartado en el que, pues, entre los tres destriparemos un poquito la parte conceptual de la carrera de King Diamond. Y creo que hay alguna cosa más que no estoy nombrando, Pablo, algo más que tengamos para la siguiente parte. Yo, mira, voy a dejar la incógnita, pero hay un punto concreto que a mí me va a hacer bastante sufrir, que tiene que ver con Calabazas Aplastadas, ¿vale? Porque eso sí que es un grupo que se sale, bueno, menuda pista ha dejado, ¿no? Pero que Osvaldo sí. Me está torturando con él, me lo ha hecho escuchar, algo que yo llevo huyendo de con los oídos tapados desde los años 90, y Osvaldo lo ha conseguido, ahí lo dejo. Bueno, tú has conseguido que yo me ponga a escuchar un disco conceptual sobre los antiguos indios americanos, o sea que ya, tiene tela, ¿no? Y bueno, el caso es que eso también tiene dentro de la lógica de este programa, que no teníamos intención de hablar de las joyas que todo el mundo conoce, sino tener como un abanico lo más amplio posible de diferentes estilos. Nos vamos a ir eso, fíjate, de Voivod a Smashing Pumpkins, casi nada. Y por el medio, pues, obras que queremos descubrirle a la gente y otras que, pues, a los conocidos, los habituales, pues, se les hará la boca agua. Decir, ah, mira, van a dar detalles de esto y de lo otro. Pues sí, esa es la intención. Pues, Pablo, lo dejamos aquí y cuando toque, cuando el jefe, cuando Quique Moya diga, pues, subimos la siguiente parte, pues ya nos escucharán. ¿Te parece? Eso es, mientras nos lamemos las heridas de las peleas, cada uno a su madriguera y preparados para seguir peleando duro. Bueno, gracias Pablo por estar. Hasta la próxima. A ti. Bien, gente, ¿y os pensabais que yo no iba a meter aquí un poco el dedito en un programa como este de discos conceptuales? Bueno, la verdad es que tanto Osvaldo como Pablo Mayoral pues se han arreado una primera parte de discos conceptuales brutales. Además, lo interesantísimo de esto es que no van a lo prototípico, ¿no? La verdad es que es súper interesante ver cómo dos puntos de vista nos acercan discos que en parte tienen bastante que ver. Pero aquí tenemos, pues bueno, el estilo de Pablo Mayoral, mucho más clásico, mucho más típico. Y podríamos decir, quizás más ochentero y primeros 90. Y sin embargo, Osvaldo un poco más alargado durante el tiempo, con estilos diferentes, con esa pasión que le tiene por el progresivo, un estilo musical que es, podríamos decir, el precursor del disco conceptual como tal. Como escucharéis en un programa, si creo que todavía no lo habéis escuchado, para mí el progresivo es la esencia de, o la continuadora de lo que es la música clásica. todo ese concepto del de la orquesta, de las sinfonías, de esos de esas suites, ¿no? De esos discos divididos en partes, pero que todo en el fondo tiene que ver. Así que a mí me parece fantástico, ¿no? Ver estos dos puntos de vista, que continuaréis escuchándolo en esa segunda parte, pero claro, yo aparezco aquí porque a mí me interesaría meter un poco mi apartado. A mí los discos conceptuales pues son discos que me gustan bastante. Creo que es un concepto de disco que va a desaparecer con el tiempo, posiblemente, por el mero hecho de que el consumo de la música pues ha cambiado por completo. Eso del disco entero pues cada vez se utiliza menos y quizás tenga un fin un poco marcado. Hay discos como el Metropolis de Dream Theater, que nos saca un disco conceptual brutal. Por ejemplo, cualquiera de Arjen Lukansen, con sus proyectos sobre todo de Aireon, que tiene trabajos como el Electric Castle o el The Human Equation, aunque, bueno, es que cualquiera de los de Aireon pues tienen un concepto bastante bien hilado, incluso el último, el Transitus, antes de editar lo último que ha hecho con Star One, pero Transitus mismo es una historia inventada. Tenemos discos de puro heavy metal brutales como el Hell Destroyer de los Cage. Son discos que yo hubiese traído aquí para hacer cualquier aportación mía, ¿no? De discos conceptuales. Pero lo que voy a hacer es atraer un concepto que se ha nombrado en el programa, sobre todo al inicio a la hora de hablar de lo que es para Osvaldo, para Pablo Mayoral, un disco conceptual. Y es las obras que se basan en obras ya creadas, ¿no? O sea, un disco, una historia, un trabajo, una composición que se basa en una historia ya creada. Normalmente una película, normalmente literatura, ¿no? O mitos, perfectamente, por supuesto. Vamos con Tolkien, como no, posiblemente el concepto más utilizado en el mundo del heavy metal. Luego podríamos ir a obras de Shakespeare, de Stephen King, por ejemplo, que también hay obras basadas en Stephen King, por ejemplo, La Torre Oscura. Los Demons and Wizards se han basado bastante en la obra de La Torre Oscura de Stephen King. Los mismos Redemption, por ejemplo, tienen una parte del disco, no toda, de una historia de Stephen King, también basada en la novela Desesperación. Por ejemplo, con Lovecraft también hay gente que ha basado sus obras en el concepto de Lovecraft. Pero nos vamos con Tolkien y nos vamos con un disco que relativamente se ha quedado olvidado, porque conocéis todos a Sauron, por supuesto, no, banda de folk metal nacional, quizás junto a Mago de Oz, pues la banda más famosa en este estilo de música. Pues ellos han editado varias obras conceptuales. La primera que editaron tras el debut del Guardián de las Melodías Prohibidas es Sombras del Este, un trabajo basado en La Comunidad del Anillo, o sea, la primera parte de esa trilogía del Señor de los Anillos. Y es un disco que, tristemente, tiene una producción bastante pobre, aunque vamos a meter la parte remasterizada. Vamos a meter un tema remasterizado. Pero esta obra, os lo voy a comentar por dos cuestiones. Una, por la banda que es Sauron, aunque últimamente no lo sigo mucho. La verdad es que es una banda que a mí me ha interesado mucho. Pero os lo traigo porque es un disco con medios bastante precarios, pero que, sin embargo, me parece un trabajazo como la copa de un pino. Porque están aquí los Sauron más dinámicos, más folkies, más fiesteros, y a la vez los Sauron más oscuros. Unos Sauron que veremos sobre todo en un trabajo conceptual creado por ellos, que es el Marian, donde meten mucho pues esa parte oculta de lo que es la historia de María Magdalena, bueno, la descendencia con Jesús, bueno, toda esa historia. Me parece un disco súper interesante. Tiene anteriormente el 11 romances para el Andaluz, que no es tan conceptual, pero se basa en obras de la etapa, un poco podríamos decir, entre islámica y la Reconquista. Súper interesante también. Pero yo creo que este Sombras del Este, basado en la primera parte del Señor de los Anillos, es una maravilla y es el disco que yo metería para rehacer. Ese típico disco que dices, porque un grupo tiene que volver a Joder, pues porque este trabajo tiene una riqueza, ya no solo compositiva, sino instrumental, brutal. Y aparte es el último disco que canta Narcís Lara, el fundador y el, podríamos decir, el tótem de esa banda. Y quizás, pues bueno, ya estaba en unos momentos, porque él a partir de ahí tiene muchos problemas con la voz. Y es cuando ya, pues sufren esos cambios de miembros y ya se convierten en lo que son hoy en día. Pero este trabajo nos trae todo lo que realmente nos puede aportar en un futuro los Sauron. Así que nada, en esa época, por cierto, todavía se llamaban Sauron Lander. A partir de aquí, creo que a partir del cuarto trabajo, no sé si es a partir del juglar metal, que es cuando ya cambiaron. Bueno, esta es mi aportación. Este disco, un disco nacional, ya sabéis que con Rea Metal Magazine intentamos meter el mundo del rock nacional. Y luego, pues aportar que Sauron han sido una banda que siempre han intentado trabajar con conceptos, con historias. Y la verdad que muy interesantes. Así que nada, os dejo para despedir esta primera parte de este rock dedicado, este rock entre amigos dedicado a los discos conceptuales. Le doy las gracias a Osvaldo por, como siempre, aportar su granito de arena en Rea. Y, como no, a Pablo Mayoral, porque como siempre también aporta ese punto de vista un poco más clásico, más, mal dicho, metal paco, pero que siempre es tan rico. Y además que me gusta mucho porque es una persona que habla muy claramente cuando algo no le gusta, aporta su punto de vista. Y Osvaldo, pues siempre con esa pasión, aporta su punto de vista a la hora de aportar su música, su opinión sobre su música. Nada, poco más. Me despido con el tema Trancos y Aragorn, que ya tiene ese puntillo un poquito entre power, un poco más oscuro, ese toque folky. La verdad es que brutales los Sauron con este Sombras del Este. Nos escuchamos en el siguiente Rock entre Amigos. Soy